De verdad, sinceramente, como me gusta sentir al demonio. Al demonio que está endemoliado por la demonio. Vamos allá. Bueno. Las 4 y 6 de la madrugada, las 3 y 6 en Canarias. Viernes. Viernes de Dolores. Empieza la Semana Santa. Qué alegría más grande, ¿eh? Y si te parece, Sergio, vamos a ver. Ojo, desde aquí nosotros también estamos pendientes de la salud de la más grande, y lo digo de verdad, de corazón, de Rocío Jurado. Estamos muy pendientes y deseando, ojalá, de verdad, ojalá, se ponga buena. Ojalá salga del hospital y pueda ver a sus niños, a sus nietos, y que disfrute un poquito más de ellos, ¿eh? Ojalá. Dicho esto, hombre, nosotros somos los que pegamos chillidos. Y lo voy a decir aunque sea con la boca chica. A ver. ¡Por fin ya es viernes! No, te noto yo en la cara, te percibo yo no, una no, cara dolor, que no, dolor, que no, dolor, que no, que no, que no, una cara llena de dolor. Llena de... Compungido. Mal, estamos aquí ya recibiendo este viernes, somos los primeros en recibir el viernes 7 de abril, además eso nos encanta, nos vuelve loco, y estaremos aquí hasta las 6 en punto de la mañana, ya que llegará Carlos Herrera en la onda. Yo tengo que abrir con una noticia, Sadar, que a mí me ha vuelto loco, porque según un estudio de un profesor de oceanografía física de la Universidad Estatal de Florida, Cristo no caminó sobre las aguas, ¿no?, sino que patinó sobre hielo. Vamos a ver. Yo creo que... De toda la vida, ¿eh? Yo creo que el exceso del visionado del vídeo de Circo Ruso o Disney on Ice, Disney sobre hielo, produce estos efectos. Mira, decía, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Ya, para allá. Sobre el mar. Relataban los evangelios, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues ahora dicen que la congelación de parte del mar de Galilea puede ser el origen del milagro del evangelio, según este científico, que dice que aquello lo que estaba aquello era congelado como un frigodedo. Pues ya tenía que hacer frío en el mar de Galilea, en Galilea para que luego... eso acaba en Uñero, en Sabañón, acaba fatal. Y encima esta investigación lleva a decir que Judas no fue el apóstol traidor, hombre, sino no. El discípulo privilegiado de Jesús. Yo creo que... Han encontrado un papiro de 26 páginas que le han hecho lo del carbono 14. ¿Sí? Le han hecho hace un poquito, ¿sabes? Su comino, su poquito, han hecho todos los arreglos. De clavo. Lo encontraron en Egipto, su poquito de clavo. Sí. Esto lo encontraron en 1978 y según el papiro, pues Judas no era el apóstol traidor. Bueno, esto yo creo que entonces todo obedece a un guionista que le dijeron: hay que subir pico de audiencia, tío. Hace falta un malo. Pero si ya tenemos de malo tenemos a Nerón y todo. A Poncio Pilatos. Sí. Si ya lo tenemos de malo y tenemos... No. Más malo. Más malo, otro más malo. Uno más malo. Es como la serie Ruby. Más mala que esa, ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Aunque no hay. Nosotros conozcamos algunas. Sí. Pero bueno, ese no es el caso. Oye, son las mejores. ¿Sabes quién ha estado aquí? ¿Eh? El John Lemon nuevo. ¡Ah! Que ha venido cantando Imagine. Kofi Annan llama a todos los partidos a aprovechar la oportunidad de paz en España. El nuevo John Lemon. Power. Ha llegado Kofi Annan, se ha dado buena, está con Rodríguez Zapatero. Pues nada, bandeja de mil hojas, una jarra de tan multifruta y todo rollo. Zapatero ha tenido un detalle muy feo, porque nada más verlo dice: hombre, qué ganas tenía de conocerte Morgan Freeman. Y ya todo el mundo: no, que es Kofi Annan de la ONU. No, que este es de la ONU. Pero si yo este lo veo mucho en la tele, ha dicho el Messi Le Président. Pero no. Morgan, bueno, al final, Freeman se creía que Morgan era el Zapatero. Y dice Zapatero, no, es verdad, Morgan Freeman es más alto. Además, Kofi Annan ya el mes de diciembre dice que le dan el finiquito, se coge el finiquito de la Secretaría General de la ONU. Ya, que se jubila, se jubila. Dice, en palabras textuales en inglés, ha dicho: esto es un sin vivir. Un sin vivir, ha dicho. Textualmente en inglés, Kofi Annan ha dicho: es un fucking disaster. Bueno, recordamos que ya están los canales abiertos, ya la gente está participando al reclamo de lo que ya comentabas con Luján Argüelles, las temáticas del programa. Ya sabéis, 11 horas, espacio al 5151, no son horas, salga @onda0.es y el 91-426-2599, porque hoy queremos que nos recomienden destino de Semana Santa. Sí. y su pueblo y su Semana Santa. Sí, es una combinación. Lo que queremos es hacer la combinación de tu destino vacacional de cabecera para esta Semana Santa, pero también que recomiendes un destino incluso de tu pueblo o ciudad. Que nos cuente cómo se vive la Semana, Santa en tu pueblo. Oye, que por ejemplo, tanto que llama Mari Carmen Puente Genil, sí, vaya singular y fantástica Semana Santa tiene Puente Genil, singular, porque no hay otra. Además, muy, muy sentía, muy vivía. Yo de niño he pasado alguna que otra y es impresionante cómo se vive la Semana Santa en Puente Genil. Pues eso, ¿no?, es lo que queremos compartir, pero también es que la gente siga votando las canciones malotas del programa, ¿sabes? Su preferida, claro. Ya por aquí ya me estás diciendo, Salas Monaguillo, soy unos cachondos, voto por los coches de choque, ponedla un poco, gracias. Bueno, eso será un poquito más adelante y también seguimos con la pregunta de ayer a raíz de que entrevistamos al fotógrafo que hizo la foto de Bárbara Rey. Sí, señor. ¿A quién te gustaría ver en la portada de interview? Chico, chica. Chico, chica, da igual, ¿eh? Aquí nosotros hacemos un interview unisex. Totalmente, totalmente. Pero el que le están sorteando ya para la portada del interview es él. Él está acosado. Él es el Richard Clayderman del sonido. Él es un terror para la retina femenina. El nosotros que Sergio Salvaje Monforte. ¿Quieres ser como María Patiño? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¿Quieres ser él es el friki más cándido de la radiodifusión, Sergio Monforte, impresionante documento. De verdad, hablamos tú y yo al salir te paras para lo de... un besito, para lo de María Patiño. Venga, saluda al micro, tío, dile algo al pueblo, hombre. Que la gente demanda tu presencia. Buenos días. Hoy es viernes ya. Por fin. ¿Qué has fijado este fin de semana? ¿Tienes ya un poquito de...? Tenemos algo preparado. Bacanal, ¿no? No tanto. Serán tres o cuatro solos, ¿no? Un divertimento. Divertimento, un momento, que empieza la Semana Santa. Está bueno, ¿eh? Está bien. Un divertimento. Luego vienes, no te vayas. Señoras y señores, tengo que presentarle en este Viernes de Dolores. Estamos ya 7 de abril del año 2006. La palabra de hoy en el programa No Soy Corazón de Acero es armónica con tomate. ¡Qué rica, eh! No olvidemos el detalle porque hoy es cuando van a sucumbir las almóndigas con tomate de la mamá de Sergio Fernández el Monaguillo. Pero hay que presentarlo como él se merece. Es el nazareno de fila de la sufrida y dolorosa cofradía del madrugón. Es el niño que lleva el incienso delante de trono o paso. El mismo es un trono en sí. Es un paso en sí, debido a la dimensión de su cabeza. Señoras y señores, es el auténtico torbellino semanasantero de la radio, hecho hombre, Sergio Fernández, el Monaguillo. Vuestras personas, hoy es el día que vamos a regalar varios CDs del programa de esa música malota, lo mejor de lo peor del No Sonoras. Hoy lo vamos a regalar entre todos los que participen en el 11 horas espacio al 5151 No Sonoras @0.es y el 91 426 2599. Ahí lo has dado. Se comenta que él le puso bien el peluquín a Juan Erasmo Mochi. Se comenta de que él le robó la llave del mueble bar a Maciel. Se comenta que él le estuvo con la charanga del tío Norio y fue el único que aguantó hasta las 8 de la mañana. Se comenta que él fue o Gavilán o Paloma, pero que tiene parte de culpa de la letra de esa canción de Pablo Abraira. Él tiene culpa de muchas cosas, pero no tiene ninguna culpa de estar acompañándome aquí cada mañana en el No Sonoras. Él es José Luis Salas. Toma, rock and roll. ¡Es mi rock and roll! Esta canción, por cierto, es de Led Zeppelin y ayer nos enteramos que el escuchar esta canción junto con el London Calling de los Clash, un chavalito en Inglaterra, le ha costado no poder subirse a un avión por sospechas, claro, de presunto terrorismo. Porque iba en un taxi hacia el aeropuerto escuchando estas canciones y el taxista ya iba con la mosca detrás de la oreja, esto de London Calling, esto malo. Y avisó a la policía del aeropuerto y le dijo que podría ser un presunto terrorista. Oh. Y lo bajaron del avión, por escuchar los Clash y a Led Zeppelin. Immigrant Son, la canción del inmigrante con la que estamos abriendo el rock and roll. Imagínate del 2 horas. Imagínate que va escuchando la polla récord, lo echan del techo. Lo echan de Inglaterra, qué leche. Bueno, tenemos un programa que me gusta, la voz de Robert Plant. ¿Qué programa tenemos hoy? Un programita que viene cargado de actualidad. También tenemos el segundo festival de trailers. Viene Julie Tomás Oro con toda la artista internacional. Conectaremos con ese horno que no para, el de Carlos tengo Botes. Tengo ganas de regalar yo un CD, ¿eh? Hoy regalamos los CDs de la música puerca, pero divina, del programa. Y vamos a tener en la segunda hora también a Nacho García con los videojuegos, la cara de por detrás del deporte con Paco Reyes. Viene el Cóndor, sí, viene el Cóndor con su crítica musical. Y también traemos una canción del oyente, de impacto súbito. Como siempre. Impacto directo, que dicen en Galavisión. Impacto total. Hace falta, digo yo que hace falta que nosotros digamos que hemos venido a despertarte, que hemos venido a levantarte, que hemos venido a dártelo. Mueve el dial a esta hora y no te encuentras a otros como nosotros. Nosotros, por si te vale algo, estamos en Onda Zero. No son hours. No tenemos competencia. Echan plomillo abajo. A esta hora todas las demás emisoras aprovechan para ahorrar personal. Ay, bueno, ¿Cómo somos? Bueno, recordamos el Ultramarinos. Recordamos Ultramarinos, tu destino vacacional de cabecera para esta Semana Santa. También te pedimos que nos recomiendes un destino o incluso tu pueblo o ciudad en Semana Santa. A ver qué es lo que hacen en la Semana Santa. El menú típico de Semana Santa también es muy auténtico. Cada pueblo tiene su propia comida de Semana Santa, su propio platillo, ¿no? Sigue votando por tu canción favorita, la más puerca del programa. Y queremos saber a quién te gustaría ver, chico o chica, en la portada interview con o sin Photoshop. Pues todo eso, queremos que juegues con nosotros. Y tenemos unos canalillos que hoy además tienen premio. Hoy tienen premio esos CDs que vamos a regalar entre todos los que habéis participado y participéis hoy. Ya sabéis, 11 horas, espacio al 5151, no sonora, salga, @onda0.es y el 91-426-2599. Bueno, vamos a ir dando paso a los primeros trailers. New Sensation desde Australia pegando saltos como los canguros. INXX. Pero bueno, ayer se nos quedó un tráiler en versión original de una película muy conocida. Se nos quedó en el tintero. Bueno, algunos lo acertaron en el SMS, pero no fue un acierto mayoritario, ¿eh? Monforte, a Coquina, s'il vous plaît. No veas. This is Universal's extraordinary motion picture version of Peter Benchley's best-selling novel. Jaws. Ya, de entrada, ya ha dicho el título, quién es el autor del libro, la productora, lo ha dicho todo. Eso, el tráiler que ayer se nos quedaba en el tintero, vamos a colocar otro. Sobre esta ciudad se ha desatado la fuerza más destructiva que he visto en toda mi vida. Bien, señores, puedo librarles de esto, pero no resultará barato. Aunque ofrezco una garantía de 6 meses. Ese individuo no nos valora en absoluto. Para la cinta. Hasta ahí podemos leer. Venga, ya podéis ir jugando con los trailers que os hemos colocado. Y que, al igual que la gente que nos llamaba el lunes, mandaba SMS el lunes, el martes, el resto de días, todos vosotras podéis jugar, porque hoy es cuando decimos el nombre de los ganadores o ganadoras de esos CDs de la música puerca, pero divinamente puerca, perruna, que ponemos aquí en el No se muera hasta Onda Cero. 4:20 de la madrugada, 3:20 en Canarias. En este momento tenemos comunicación con la cárcel de Alaurín de la Torre, cárcel del malagueña de Alaurín de la Torre. Tenemos al habla a la alcaldesa, bueno, por el momento alcaldesa de Marbella, pero le quedan horas para que siga haciéndolo. Marisol Yagüe, buenas madrugadas. Hola, buenas madrugadas, saludos. Oye, que estamos escuchando todo desde aquí, desde el Trullo. ¿Cómo se encuentra en su celda compartida con Isabel García Marcos? Pues mira, muy bien, muy bien, muy bien, porque pues hacemos juegos, bueno, los dos, bueno, chistes que no me sabía, y bueno, y yo qué sé, lo que podemos hacer, dos amigas de verdad, ¿no? Que como lo compartimos todo. Sí, pero yo tengo una pregunta muy clara. Hemos sabido hoy que no piensa dimitir. No, no, porque si yo ahora dimito es como que yo digo, es verdad, he hecho lo que decí. No, yo soy inocente. Ya, bueno, no es que yo firmaba cosas, pero yo tengo un nivel primario y no podía saber lo que estaba firmando. Sí, pero ya hay la siguiente pregunta que le tengo que hacer. ¿Cuál sello y timbre? La siguiente pregunta que le tengo que hacer, ¿se ha ofrecido para colaborar con la gestora? Sí, la nueva gestora, que lleve el gobierno del ayuntamiento. Es mi ayuda, porque yo lo que quiero, estoy a favor, ¿me entiendes?, del pueblo de Marbella. Sí, pero ¿no le parece ya suficiente todo lo que ha colaborado? Porque a lo mejor para puntear, para puntear cualquier cosita, para hacer, por ejemplo, para hacer las carpetitas, para cualquier cosita que yo pueda ayudar, yo me estoy ofreciendo para la gestora, y aparte sí que era algo por trincar. Una pregunta, Juan Antonio Roca también está en la cárcel, el presunto cerebro de toda esta corrupción. Quedamos en la sala de juego, muchas tardes para jugar Monopoly, ¿sabes? Con él, pues con García Marcos, cuatro abogados que no conocía de Madrid, pero que son de verdad, son una gente extraordinaria. Ya, pero y quedamos a jugar Monopoly y el Roca te cachó no pone casa, ya en la rodilla por el hotel. Le digo, que aquí no se puede construir, y dice, si yo digo que se construye, se construye. Ah, bueno, por lo menos, por lo menos vemos que está llevando su internamiento. Le digo, Juanillo, si pasa por la salida te tiene que coger 200 euros, y dice, yo tengo acostumbrado a coger más. Y se lleva toda la banca. Y toda la banca se lleva. Bueno, que nos alegra, digo que... ¡Pone hotel en la cárcel! Bueno. Sí, es cierto que Roca le ha propuesto al director de la prisión malagueña, Laurín de la Torre... Le ha dicho, mira, tú sabes lo que le ha dicho, porque es un tío de verdad. Le dice, escúchame. Le ha dicho, esto lo echamos abajo y hacemos un multicine. ¿Sabes? Le ha dicho de la prisión. ¿Multicines? Dice, ¿esto? Esto lo echamos abajo, se va aquí un multicine, tres o cuatro discotecas, ¿sabes? Una cosita aquí que me va a llevar mi amigo en la casa, en el otro, pim, pim, pim, unos bares de terraza, ¿sabes? Y dice, hombre, ahí también el patio es zona de ocio. Dice, hacemos un bloque para arriba de vivienda. Bueno, que digo yo, alcaldesa, que la vemos muy animada para estar en la cárcel, ¿no? No, yo estoy... Regular, ¿no? Yo estoy... ¿Está pensándose volver al coro rociero a cantar? Puf, pero si voy es baladas, solo baladas. ¿Solo baladas? Baladas lentas. Ah, lentas. Ay, ay, ay, paloma, ay, asómate a la rea, ay, ay, de mi barco, eso me veo muy flojito todo. Yeah. Y un tambo detrás, pum, pum, pum, pum. Bueno, pero no sabíamos, hombre, sabíamos que el coro rociero era lo más grande para la alcaldesa. Sí, pero yo estoy aquí muy fastidiado. En sus últimas horas de alcaldesa, porque ya... No, como que mi última hora, yo no me voy a retirar y no me van a... Pero es que la van a retirar. Si ya... Al igual que no me quito el bastón. Hoy viernes ya... Me lo traigo. Hoy viernes disuelven el ayuntamiento ya se acabó. Sí, eso habría que ver. No va a disolver. ¿Ah, no? No. ¿Cómo que no? Que no. No sé, que nosotros estamos aquí... ¿Cómo que... si estamos aquí, estamos todavía, ¿no? Creo que termina, o su abogado no se lo ha contado. No se mete pata, estamos contentos todos. No empecemos a ciertas cosas, yo me limito a informar, ¿eh? Me limito a informar y punto, bueno, ¿eh? Poca vergüenza. Bueno, cualquier cosilla que queda ahí, estamos aquí, ¿sabes? Estamos echando unos monopolis vale. Y todo eso, ¿vale? Muy bien, gracias. Marisol Yagüe, en cualquier caso, no ayude usted más. Ya ha ayudado bastante. ¿De acuerdo? Venga, que de un corto rollo, con lo bien que estamos aquí. Vale, gracias. Que de un corto rollo. Gracias por esta comunicación de urgencia desde la cama. Y dice que no va. Isa. Isa, que dice que no va a echar. Esta gente no sabe con quién. Bueno, Monforte, despedimos comunicación, despedimos comunicación. No, por favor, basta ya. Ya son las 4:25, 3:25 en Canarias, es suficiente. Hemos tenido a la alcaldesa de Marbella, a Marisol Yagüe. Le faltan horas de ser alcaldesa, es lo que tiene también la disolución. Pero bueno, ella dice que está dispuesta a apoyar, a ayudar, se ofrece para ayudar a la gestora que lleve el gobierno, las funciones del ayuntamiento hasta las elecciones del 27 de mayo del 2007, las elecciones municipales. Bueno, este programa también pegado a la actualidad, no todo va a ser risa, cachondeo y jolgorio en este Viernes de Dolores. Señoras y señores, de fondo los Orient. Está que arde en el 11 horas espacio al 5151. Mira lo que cuenta por aquí, dice, puede ser, y dice el título de una película. O sea, ¿puede ser? No. ¿Puede ser los hermanos Grimm? Vaya truño indecente de peli. ¿Podéis decirme quién os sustituye en Semana Santa? Porque a mí me toca currar. Un abrazo. Pues no nos sustituye nadie, vamos a estar aquí también, salvo la madrugada. Lo que va del jueves santo al viernes santo, que hay programación especial en riguroso directo un año más, Onda Cero con la madrugada de Sevilla. Y eso es para sentirlo, para vivirlo también, ¿eh? Porque además hay un equipo detrás, un equipo de gente trabajando fantásticamente. Y por supuesto tenemos ahí a Carlos Herrera y todo el equipo también de Onda Cero Sevilla currando para esa noche, ¿eh? Dice por aquí, sigo votando por coches de choque. Mandad un saludo a Visteón Medina, que estamos currando, sois los mejores, y mandarme el CD. Un saludo para todos. Dice por aquí, Ainhoa Sanz en el correo electrónico, no son con las algarrobitas, donde 0.es. Buenos días, chicos. Después de pasar una noche despierta por vuestra culpa, me dispongo a ir a trabajar, o por lo menos decir que lo hago. ¿Cuál es mi sorpresa al mirar mi Emilio y veo esto? Está ya empezando, yo y tú, es una tortura, jajaja. Final, haréis la canción del verano. Muac, nos habla de opa. Habla de opa. Tenemos a Juan. Nos alegramos de ir tu persona. Hola, igualmente, buenas noches. ¿El muy punto de noche. GPS, dónde te encuentras? ¿El punto de GPS? En Sevilla. Gran sitio. Al final, a eso llamo, que para vivir la Semana Santa como en Sevilla, yo creo que poquito sí que, hombre, lo hay. Bueno, pero como Sevilla yo creo que poquito. Bueno, cada uno tiene la suya, cada uno tira para hombre, su casa. Ya, mira, hombre, por ya, aquí claro. Nos dicen, buenas noches, teleñecos, invito el próximo jueves noche a la procesión del entierro Genarín en León, noche del orujo. Si queréis os cuento, Roberto nos lo dice. O sea que cada uno, oye, cada uno tiene lo suyo. Hombre, sí que es verdad ya, claro, que sí. Sevilla tiene una Semana Santa apoteósica. Totalmente, de ahí estoy de acuerdo contigo, monaguillo. Hombre, ¿no vas a estar de acuerdo si me está llamando de allí, churrita? Ojo, yo tengo que salir en defensa. Vamos a ver, cada uno pues vive la Semana Santa según le va, ¿no? Y tengo que decir, la Semana Santa lo que ocurre de Sevilla en concreto es muy representativa, ¿no? El hecho de esa madrugada, en pocos sitios se repite una madrugada del Jueves Santo al Viernes Santo de esas características. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la Semana Santa de mi Málaga, que yo siento pasión por esa Semana Santa de Málaga, pero es que también hay pueblecitos repartidos, o ciudades repartidos por toda España, que hacen también en la Semana Santa no solo procesiones, sino también representaciones de la pasión, que tienen su chispa, su encanto, tienen su aquel, y eso tiene también mucho mérito, ¿eh? No podemos. Yo es que no creo que esto deba ser una competición a ver quién es el que tiene la mejor Semana Santa del mundo, de España, sino que, de verdad, la de Sevilla. De Sevilla todo el mundo la conoce, pero también hay otras Semanas Santas muy buenas, ¿no? Ninguna es mala, creo yo, artísticamente hablando y en cuanto a la participación del pueblo, ¿no? Son, en general, para mí son todas buenas, ¿no? Pero vamos. ¿Cómo te vas, lo que es vivirlo, ¿no? Es que hay que vivirlo, por vivirlo ejemplo, en directo, ¿no? Lo que decís, el Viernes Santo de Valladolid. y sentí la saeta, claro. Y sentí los pasos, y es la de los gitanos, pues... Tremendo, no, sí sé a lo que te refieres, pero el Viernes Santo, por ejemplo, de Valladolid es impresionante. Y el Viernes Santo que se vive en Levante, en la zona de Levante, es... Vamos, total, estoy recordando el Viernes Santo de Lorca, bueno, impresionante todo. Bueno, Churrita, un abracito fuerte, ¿vale? Venga, quiero votar para una música, ¿no? A ver, asústanos, asústanos. La del Alpinete, ¿no? ¡Hombre! Hay una persona, paisanos tuyos. A su diestro, se están peleando entre por el puesto número uno, tanto esta canción como el Opa, ¿eh? Están peleando, un día es uno, otro día es otro, ¿eh? Pues mira, para la revista de interview, sí. Yo pongo a Shakira. Para mi gusto, ¿no? Vale. Un abracito, Churra. Igualmente, adiós, monaguillo. Nada, no se atreve ni con los trailers. Mira, dice por aquí, tengo el nuevo CD recopilatorio de rock andaluz, Hijos del Agobio y el Dolor. Triana es lo más grande, José Luis Sevilla. También dice, el más de Galilea congelado, hay que joder. Si yo barriendo para Semana Santa, las turbas de Cuenca, David de Madrid. Dice por aquí Alejandro Monaguillo, la madre que los parió, te dije que te escucho de 5 o 6 de la madrugada y me sacas al aire a las 4:50. Menos mal que iba en el coche y te escuché. Otra cosa que pasa con Rick Astley, tiene buenas baladas y que se escuchan. Claro, eres rockero, pero que los oyentes sepan que te gustan los Zapato Veloz, esos que cantaban el Tractor Amarillo, creo, o corríjanme si me equivoco. Bueno, la canción del oyente, voto por Hazme el Amor y Tócame un poquito el higo. Solo de guitarra, todos los de Jimmy Page de Zeppelin. Saludos de un argentino que vive en Burgos y es chofer de autobús, Arroyobús. Dice Monaguillo, con esa voz vas a conseguir que me cambie de acera. Sois los mejores, me aliviáis el trabajo. Un saludo desde Beguellina, León. Quiero un CD, nos lo dicen en el 11 horas, espacio al 5151. Soy un padre de dos adolescentes, 17 y 20 años. Se me ha puesto la carne de gallina al oír. Esto era el programa ayer, lo del adolescente de Tineo. Quiero discrepar un poco del señor de la subasta, del campar. Bueno, total, habla de nosotros, dice que me vais a complicar mi vida. Trabajo de noche y están prohibidos los aparatos de radio. Le tengo camuflado en los protectores de oídos. Me parto el culo yo solo y el encargado me mira alucinado. Debe pensar, este tío está loco. Un saludo, vota por Koala, ¿eh? Otro dice, saludo Churrita, recomiendo La Pasión Viviente de Balmaseda en Vizcaya. Voto por All the Black, portada para la Pataki y Elena Naya juntas, José de Bilbo. También dice, buen afetado de la noche, hoy he visto en la televisión el videoclip de Koala entero. Mi voto es para esta misma. Necesito SCD. Mario de Navarra. Roberto, enhorabuena, dice, sois cojanacas. A ver si me ponéis más canciones en la web, Monaguillo. Bueno, pues el primer CD que vamos a regalar, lo vamos a regalar ya. Esta noche vamos a regalar muchos más, entre todos los que nos mandéis al SMS, correo electrónico, o nos llaméis al 91-426-2599. Y el primer CD es para Patri de Zaragoza. Patrio Zaragoza se lleva el primer CD de las canciones puercas, lo mejor de lo peor del No Son Horas de Onda Cero. Por cierto, seguimos jugando los trailers tan difíciles, los hemos puesto. A ver, Monforte, vamos a poner el primero en inglés. El primero en inglés, voy a dar pistas. Año de estreno en España, 1975. Hay mucha agua. This is Universal's extraordinary motion picture version. Y un bicho malo. Best-selling novel. Bueno, para la cinta, hasta ahí puedo leer. Siguiente tráiler, el que has colocado en castellano. Ese es más dificilito, ¿no? A ver. Sobre esta ciudad se ha desatado. Vamos a dar una pista. La puerta más destructiva que he visto en toda mi vida. Es una película que ha dirigido, que dirigió en su día un señor que hace uno o dos años, no me acuerdo bien ahora, se llevó un montón de premios. Un montón de Oscars. Y no digo más. Lo protagoniza un muchacho muy bajito. Muy bajito. Ya sabéis, 11 horas, espacio al 5151, no son horas, salga robo, onda 0.es, y el 91-426-2599, ya la escuchamos. Mira, esto fue a petición de un oyente que pidió las dos salidas de emergencia, fue la primera canción del oyente que pusimos, creo, el primer día de la temporada. Nadia y Bea. Exactamente, ahí vamos. Tenía noche en línea aérea, señores pasajeros. Anda. Dos salidas de emergencia. Volaremos a 10.000 metros de altura y con viento en cola. En tu asiento podrán encontrar un chaleco salvavidas. Un tercero que no va a desmarar, porque aquí de emergencia delante. Bueno, no dos son salidas de emergencia detrás. No son salidas de emergencia, son en cualquier caso los canales abiertos de patas para ti. El telefonillo, Sergio. 91-426-2599. Y ya el primer CD lo hemos regalado a Patri. A Patri, que está en Zaragoza. El correo electrónico no son horas, algarrobita.es. Y el SMS, 11 horas espacio. Nos cuentas, respondes, dices lo que quieras al 5151. 11 horas espacio al 5151. Son 30 centímetros lo que vale el mensaje, ¿eh? Y ya sabéis que podéis visitar www.elmonaguillo.com, porque allí, en la zona del almacén, os podéis descargar las canciones del programa, estas que os gustan. También tenemos momentos irrepetibles del programa. Hay un blog con fotografías nuevas que tenéis que visitar. Y en la página principal tenéis un vídeo de 5 minutos de la última actuación en Córdoba de monólogos. ¡Ay, las salidas! ¿Dónde está mi morena? ¿Dónde está? Ahí viene corriendo mi Yuli Tomasolo. Delante, no, lo dice por ti, Yuli. Señoras y señores, todo el repaso a la información del artista internacional, Yuli Tomasoro. Muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, chicos. Atención a otra noticia sobre plagios. ¿Podría un guión recientemente nominado a Oscar ser un plagio? Pues esto es lo que cuenta una escritora y abogada francesa que ha puesto una demanda en contra de la estrella George Clooney, o más bien de George Clooney y Steven Soderbergh, y su productora Section 8, por el guión de Siriana. Ella es una especialista en geopolítica, Stephanie Verniol, y dice que recientemente vio la película, que hacía tiempo que no salía ella al cine, y se quedó en shock cuando descubrió que por lo menos de 15 a 20 secuencias de esta escena, incluidos los personajes y cómo se desarrollan, elementos creativos y la estructura en general, se han copiado directamente de su guión. Ella está buscando compensación de 2,4 millones de dólares en daños, en este caso, y este mismo lunes se verá en la Corte Suprema de París. Parece que en Hollywood están nerviositos por la falta de afluencia de espectadores a los cines. ¿Por qué será? ¿Películas malas? Duh. Pues claro, esto es. Pero ellos, para evitar que haya más problemas para que la gente vaya a las películas, lo típico de que se previen las películas, estos advanced screenings para la crítica, ya se está olvidando un poquito. De hecho, ya hay unas 11 películas que saldrán en los próximos meses que no han pasado por los ojitos de la crítica. Claro está que si la critican, piensan los estudios que dará pues esas críticas negativas, podría estropear el potencial del estreno, del fin de semana de estrenos de muchas de estas películas, y por lo tanto ganaría menos pasta. Claro, predisponen a la audiencia, y eso es lo que ellos temen, los productores de películas en Hollywood. En fin, que vayan mejorando el material cinematográfico, y luego ya veremos quién va al cine y quién no y por qué. Hablamos de Mel Brooks. Va a llevar a los escenarios la comedia terrorífica El joven Frankenstein, para volver locos a ese público que ya disfrutó de The Producers, que también se convirtió en película. Bueno, pues el actor, escritor y demás, en una entrevista, pues ha dicho que va a ser un musical que va a adaptar para Broadway en el 2007. Fue un gran éxito con Gene Wilder, la película, con dos nominaciones a los Oscar. Y bueno, pues tendremos el joven Frankenstein, jovencito, en Broadway el año que viene. Ya lo adelantábamos hace algunas semanas, pero ya está confirmado que Antonio Banderas va a encarnar a Hernán Cortés en la película Conquistador. Claro está, la historia de ese español en las tierras que conquistó, claro está, y definió como el nuevo mundo y todas sus aventuras. Es una producción que será dirigida por el brasileño Andrucha Waddington. Va a comenzar en septiembre, el rodaje en España y en México, y será filmada en castellano y en náhuatl, o náhuatl, el idioma de los mayas, según tengo entendido. ¿Más musicales o no? Bueno, algo sí, pero de animación. ¿Os imagináis? ¿El cerdito Babe se une a los Sex Pistols? No exactamente, pero algo parecido está planeando la DreamWorks. Punk Farm, sí, y esto está basado en un libro de niños. Van a sacar los dibujitos animados. Después de, claro, de que un ogro verde sacara tanta pasta, pues ¿por qué no? Entonces, en esta película Punk Punk Farm, esta granja punk, veremos a una vaca, a una oveja, a un pollo, a un cerdo y a una cabra que montan una banda de rock underground. Va a ser cuando menos divertido, así que atentos al Punk Farm que nos traerá la DreamWorks. Hace unos días contábamos que el proyecto de Dallas, la película, se había pospuesto porque el director se había retirado y ya se había caído del calendario cualquier tipo de producción, pero por fin ya parece ser que puede haber nuevo director. De hecho, directora, que fue directora, guionista y productora de Quiero Ser como Beckham, Gurinder Chadha, está negociando un acuerdo con los estudios y para dirigir esa adaptación cinematográfica de la serie de televisión para el cine. Hasta el momento se han confirmado Jennifer López, Luke Wilson, John Travolta y Shirley MacLaine. Y rematando con dos cositas, el rapero Eminem ha pedido por segunda vez el divorcio de Kimberly Mathers, menos de 3 meses después de que se volvieran a casar. Y digo yo, si la primera no fue bien, ¿para qué repetir? ¿Para qué meter la pata de nuevo? Que las segundas partes nunca fueron buenas. Pues nada, se empeñó en volver a casarse con Kimberly. 3 meses después se vuelven a divorciar. Y una buena noticia, Walmart, esas tiendas estadounidenses, gran centros comerciales con todo, pues la mayor cadena de tiendas del mundo, en realidad, pues ha seguido adelante esta semana con sus planes de vender copias en DVD de la película Brokeback Mountain, a pesar de las protestas de un grupo cristiano que está dando pues mucho la paliza en torno a esta película y otras muchas. Incluso este grupo insistió en boicotear a la Ford Motor por anunciar sus vehículos en publicaciones homosexuales. Que dejan a la gente anunciarse donde quiera, hombre. Bueno, hasta aquí Hollywood, queridos. Luego, María Meteorología. A ver, hasta qué nos ahora. Cuentas. Hasta luego, Yulo y Tomasoro. Que es cómo da la información. Escúchame. Estamos ya 4:42. ¿Qué tal? 3:42. Una musiquita. Un poquito de Beat y de Cádiz. No son horas de Onda Cero. Estoy muy contento. ¿Por qué? Estoy muy contento porque hoy, como estamos regalando CD a lo que se llama a Trochimocha, Cholón, estamos regalando CD y entonces, como es el primero que regalamos, vamos a regalar más todavía, uno más esta hora. Uno más esta hora y la siguiente hora vamos a regalar también más. Pero ahora estamos muy contentos porque le hemos regalado el primer CD a Patri, que está en Zaragoza. Patri, nos alegramos de ir tu persona. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? Me he puesto a pegarse el sol. ¿Dónde estás? ¿En casa? ¿En el curro? No, estoy currando. Bueno, ahora estoy en la calle porque si me ven igual me echan y todo. ¿Trabajando dónde? ¿Dónde estás laborando tú? En Zaragoza, no te digo dónde. Ah, bueno, vale. Oye, ¿con quién estás? La mantenemos en el amoníaco. Te mantenemos en el amoníaco. Oye, ¿qué estás con tu amiga Marta, no? ¿Con tu compañera? Sí, que se ha quedado dentro trabajando. ¡Y te está escuchando! Oye, ustedes votáis al Koala, ¿no? Sí, al Koala, opa. Opa. Venga, pues tenemos que cantar, Patri, tú y yo y el Sala juntos, ¿vale? Venga, bueno. Venga. Opa, yo voy a recordar. Venga, sigue. Venga. Opa, yo voy a recordar. Venga. Opa, yo voy a recordar. ¡Pasa guarrillo! ¡O sonido! ¿Verdad que esto libera? ¿Verdad que escuchar este programa y el que tú por el teléfono estés cantándolo, pa, está liberándote como mujer, como ser humano? Como persona. ¡Vamos! Pero que sepa que no, pa, yo voy a recordar. Oye, Patri, este es un CD que tienes que tenerlo. Tú vas con tu control, que esto cae en manos de alguien que no sepa de qué va esto y puede cometer una locura. Sí, y además este CD va bajo palio, ¿eh? Este es bajo palio, ¿eh? Mínimo. Firmármelo. Vale. Venga, te echamos ahora una firmita en el CD, ¿no? Y me la mandáis. Y te lo mandamos. Oye, Patri, ya tenemos tu teléfono, ¿vale? Ya te llamamos, ¿vale? Vale, guapo. Venga, un besito, Patri. Un beso, guapísima. A ver si te ducha un día con nosotros. Venga, vale. Más. Venga, hasta luego. Un saludo también a Marta y a los que están ahí currando y los que están currando ahí en Zaragoza. A ver, Alfonso, desde Huelva, nos alegramos de tu persona. Muy buenas madrugadas todavía. Buenas madrugadas. A ver, tírale, háblale al pueblo. Creo que tienes que adivinar ya de una vez por todas, que estoy cansado de oír estos mismos trailers. Venga, el primero, en versión original, ¿cuál es? La versión original, el título es Mandíbula, que es Tiburón, conocido en España. ¡Correcto, Tiburón! ¡Correcto! Claro. Extraordinary motion picture version. Ah, Tiburón, qué pero buena. Pero ¿cómo que has traducido del inglés o por los chillidos, claro, directamente? Del inglés, no, es que niño. Entonces sí. Oye, ¿te atreves? ¿Dejamos la oportunidad para que otra persona acierte el segundo tráiler o...? O sea, ¿lo sabes tú también? ¿Lo sabes tú también? Sí, venga, venga, dilo tú, dilo tú. ¿El siguiente tráiler cuál es? Agárrame esos fantasmas de Michael J. Fox. Sí, dirigida por Peter Jackson, el del Señor de los Anillos. Sí, señor. Anda, el tío. A ti no te gusta el cine, ¿no? No, poquito, solo. ¿Trabajando o insomnio del tamaño del portaaviones Príncipe de Asturias? Trabajando como todas las noches en ruta. Ahí, ahí dándole al rosco. Ten cuidadito, ten mucho cuidado. Me queda muy poquito. Pues nada. Un abracito, churrita. Bueno, igualmente. Y ahora nos vamos a ir a un momento histórico. Sonido Cañí, Sonido Cañí. El programa del Sonido Cañí, donde vamos a escuchar a un grupazo que a nosotros nos pone todo loco. Pues son de ley. Porque son de ley los Burning. Bueno, la voz ahora mismo la está poniendo el monaguillo, pero es Burning con Miguel Ríos. ¡Qué maravilla, eh! Qué bueno. En el concierto que está editado en DVD también en doble CD. Fantástico. Alucinante concierto. Bueno, seguimos participando 12 horas. Espacio 5151. No sonó la salga, arroba onda 0.es. Déjame jugar un poquito más. ¿Quieres jugar? Un poquito más. Venga. Siguiente película. Yo era un gran pronosticador de apuestas. Mi intuición era tan grande que me gané el paraíso en vida. Me nombraron director de uno de los mejores casinos de Las Vegas, el Tangiers. Y hasta ahí puedo leer. 91-426-2599. Ahora vamos a irnos al horno calentito y después vamos a regalar otro CD. Sí, señor. Vale. A los indios que vienen los caballos. Los indios que vienen Carlos Montes, con sus críticas de cine y sus simbiosis. A los indios que vienen Carlos Montes. Pues ahí lo tenemos, Carlos Montes, a pie de horno, enjarinadito perdido, haciendo torrijas para la Semana Santa. Carlos, que nos alegramos de tu persona. Buenas madrugadas. Me alegro yo de escuchar a los dos arrebentados por la fiebre óptica. Oye, va bien las torrijas, ¿no? Sí, hombre, va muy bien. Venga, ya nos contará más de las torrijas. Claro que sí, ya cuando estemos más en Semana Santa ya os daré hasta la fórmula y todo. ¡Oh, qué bueno! Vale. Pero hoy qué es lo que toca, ¿sabes? Hoy toca clásico. Oye, perdona un momento que me he dado cuenta lo listo que fue esta noche, que he adivinado que no sé ni papa de inglés y he adivinado el tráiler de Joe. De tiburón. De tiburón, que me he dado cuenta que soy un asaltadito. Tú ves. Bueno, hoy toca clásico y creo que tiene mucho que ver con el Viernes de Dolores. Hombre, por alusiones. Venga, tírale. ¡Quo Vadis! ¡Quo Vadis! ¡Robert Taylor! Hombre, yo creo que Quo Vadis es, sin lugar a dudas, pues... De las que mejores diálogos tiene de todas las películas llamadas de Romano o Peplum. Y ni que decir tiene que esta es, sin lugar a dudas, después de Ben-Hur y Espartaco, la tercera que yo me quedo. Ajá. Y como siempre la Metro rebuscó en sus archivos, igual que en Ben-Hur, y esta la rescató del cine mudo, que ya por entonces también fue un éxito. Y la simbiosis es la siguiente: en una de las épocas más turbulentas de la época, transcurriendo el año 64 a.C., que así es como empezaban casi todas, Roma está croqueta de corrupción y libertinaje, ¿os suena? Bajo el emperador Nerón, interpretado por Peter Ustinov. ¿Pero qué pasa? Que regresa a triunfar Robert Taylor, aquí llamado Marco Vinicio, y el amor estaba al acecho. Débora Kay, nuestra vecina, que aquí se llama Ligia, y que Marco queda prendada por su belleza. Pero Marco aquí se estriñe porque estaba viendo el cuadro de Miró que tenía Roca en el cuarto año, cuando se da cuenta pues que Ligia pertenece a esa clase de enemigos que Roma llamaba los cristianos. Oh, malo. Y, hombre, y luchaba por ella pues hasta llevar la contraria a Nerón y vérsela en el circo máximo, donde Nerón no daba crédito a su ojo, porque los cristianos cantaban incluso cuando se lo comían los leones. Y es que Nerón era cantautor igual que Juan Manuel Serrat. Cantaba para sus súbditos en las fiestas que hacía en el palacio cuando cantaba aquello que decía: yo, omnívoba, omnívoba, omnívoba. Y Petronio, que era uno de sus consejeros, le decía: César, la canción no te ha salido bien porque tienes que experimentar en lo físico lo del incendio. ¿Para qué le dices? Nerón entre dientes, ah, sí, pues ahora llega el verano y Roma no veas cómo hierde, y va el tío y le pega fuego a Roma. Claro, seguramente, yo esto es una conclusión que saco, que entre la multitud del incendio fue donde metió el director Melville Leroy a Sofía Loren verdad, y a la verdad, madre. Es verdad. Hombre, es que yo he visto la película muchas veces y no la he encontrado nunca. No hay forma, estaría, ¿eh? Estaría entre el follaje de la gente. Van a tener que sacarla en DVD, que todavía no está en DVD, por cierto, la película, y sacar la escena con un circulito, aquí. Exactamente, que la ven con un circulito. Hombre, yo tengo que decir que Cuo Vadis, de las veces que la he visto, siempre la he visto en formato cuadrado. Pero tengo que decir, a ver si hay algún oyente por ahí que nos da la réplica, que es que yo tengo un afiche donde dice rodada en 70 milímetros y con sonido estereofónico. Bueno, ya empezamos con los formatos. Claro, pero es que a ver si es que con esta hicieron igual que con Siete Novias para Siete Hermanos. ¿A quién que sabe? La rodaron al mismo tiempo en scope y en el formato cuadrado. ¿Quién sabe, Carlos? Vete tú a saber. ¿Quién sabe? Bueno, pues ya te tendremos el martes con película de estreno. Claro, claro. Exactamente. Y toca patrocinio y despedida, ¿eh? Hombre, pues esto está patrocinado por el Santo Sepulcro y Nuestra Señora la Virgen Santa. Que me gusta cuando escucho la frase: ¡al cielo mi alma! ¡Al cielo mi alma! A los indios que vienen los caballos. Cine de época, cine de mucha época, de Romanos, el clasicón de Carlos Montes, el panadero peliculero. Hoy se ha traído Quo Vadis, nada menos. Son las 4:52 de la mañana, las 3:52 en Canarias. No son horas Onda Cero, estamos dándote el pellizco de cachondeo y manteniéndote despierto, que de eso se trata. Seguimos jugando con los trailers, seguimos con la canción más puerca, regalando CDs. Pero de verdad, esto está cargado. Oye, una noticia que me gusta a mí dar, porque yo soy bastante fan de este hombre, y ha recibido el Gardel de Oro, el premio más importante, ¡hombre!, de la industria musical argentina, Andrés Calamaro, que además estará actuando el 27 de mayo en Valladolid. Se llevó durante la ceremonia el premio más importante que otorga la industria de la música ahí en Argentina. Y enhorabuena, Calamaro. A caminar solito, sentarme en un parque, a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira, y reprimir el instinto asesino delante de mí. Dicen por aquí: a ver, yo voto por la canción de Ramón de la Mega, que no os acordáis de ella. Hombre, claro. También, a ver, Monaguillo, ¿cuándo vienes a Córdoba capital? Que no te he oído bien. Un fósforo vuestro y dúchate, que tienes más roña que el pañuelo de un minero. O sea, a Córdoba capital, no sabemos, estuvimos la semana pasada por Córdoba. Dice: dos colegas que curran en el turno de noche os manda un saludo desde Hospital de Órbigo, León. Uno es el que se va a cambiar de acera con tu voz, Oscar. Dice por aquí Francisco: hola churrita, soy un fan vuestro que cada 3 semanas toca trabajar en turno de noche, lo cual odio y sería terrible llevar sin vuestra compañía. La de Mari Carmen también, como ese pedazo de técnico que es el Monforte. Vota por la canción de Koala, opa, ta, ta, ta, ta, y dice: está haciendo mayonesa toda la noche en una fábrica, no digo la marca, pero espero que por el chiste la saquéis. Los botes llevan mucha mayonesa. Saludos y hasta pronto. Pues claro, la famosa mayonesa de Córdoba, Musa, claro. Dice por aquí: ese tiburón se comió el koala que leía una revista con cualquier tía buena en la portada. Sois los mejores, y quien diga lo contrario miente, dice José. También otro: el primero puede ser It, la novela de Stephen King, mi canción era Opa del koala. José de Granada, al 11 horas, espacio al 5151. Bueno, Sergio, antes de que vengan los compañeros Asun, Salvador y Bartolomé, Rubén, mi Rubén que está aquí, mi Rubén que lo quiero, mi Rubén, vente para acá. ¿Por qué no me dices que tenemos que hoy empiezan vacaciones, hay peliculitas? Pues sí, vámonos a la cartelera. Comenzamos con una película cine español, el nuevo trabajo de David Trueba, una película pues muy, muy, muy, muy premiada en el último Festival de Cine de Málaga con Alejo Sauras, Pilar López de Ayala, Ariana Gil, Juan Echanove, Jorge San, Concha Velasco. Bueno, bueno, muchísima gente está en esa película de la vida de una pareja y bueno, él es fotógrafo y de pronto se encuentra en su trabajo con una serie de especímenes que hacen que altere también la relación con su pareja, pero su pareja de pronto le llega con la noticia de que van a tener un hijo. ¡Oh! Todo esto se complica en Bienvenido a Casa. Más cositas que llegan a la cartelera. Tirante el Blanco, de Abanderado. Tirante... Vicente Aranda. Esto es una cosa de Vicente Aranda que lleva dándole vuelta mucho tiempo y que no sé yo, esto es para cogérsela con pinzas. Más cositas. Bueno, bueno, vamos a ver la película como es. ¿Eh? Otros tiempos, un drama francés con Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, que yo de verdad... No, esa la estrenan en muy poco cine, ya verás. No puedo. Malabar Princess. Esto es otro drama. Otra. De una familia, un niño que se niega a morir. La niñera mágica. Esa es la de Emma Thompson. Ha sido un éxito en el Reino Unido y en Estados Unidos. Esta es la niñera de Matilda. ¿Te acuerdas de la Matilda? Sí, recuerda un poquito Mary Poppins, pero aquí la niñera es más fea que vicio. No, lo que mira, ella llega a trabajar allí a la casa, son 17 niños. Huérfanos. Bueno, todo es el comportamiento de Melody. Solo vive el padre, ¿eh? Más malos que la quina. El padre, todos los niños dicen, bájate de la lámpara cuando llega ella. Y ella es en Matonzo y sale también Angela Lansbury, sí, la de Sacrificio Crimen. Haciendo de mala, haciendo de mala, ¿eh? Otra cosita, el caso es Levin, una película con John Hartnett, Bruce Willis, Morgan Freeman, Ben Kingsley, Lucy Liu. Y es una película de acción que, según me ha dicho Sara, recuerda mucho al cine de Tarantino. El cine de Tarantino, sí, es una película que va de ese palo, va del palo de las películas que el guión le da unos cuantos tumbos al personal que la está viendo, cine del nuevo cine negro americano, por así decirlo, todo muy duro y muy explícito. Pues de pronto una muchacha está tranquilamente y sufre una situación extrema y ella es rescatada por un enmascarado conocido solamente por V. V de Vendetta es la nueva película con Natalie Portman, Stephen Rea, Stephen Fry y John Fry, Finn Fry, Sidney O'Connor. No, Sidney O'Connor no, parece esa, Natalie esa Portman. No sale, no parece sale. Natalie Portman, Sidney O'Connor, pero no es V de Vendetta de... Bueno, esto es el guión de los hermanos Wachowski. Bueno, está basado en un cómic. De una guacha. Hay uno de los hermanos Wachowski que no veas. Se está cambiando de sexo y no de la que está viendo. Se ha hecho mujer. Sí, pero lo mejor... Porque ahora se va a Matrix. Se va a Matrix. Exactamente. Que digo que el V de Vendetta tiene una cosa muy buena, que es en donde lo que ocurre cuando dímelo. Se desarrollan. Ha habido una tercera guerra mundial que han ganado los nazis y todo el mundo. Y Londres está tomado, es una dictadura fascista, ¿sí? Y un régimen político muy severo. ¿Te queda mucho? No, ya he terminado. Vamos, vale. El tío mamón. Oye, vaya al cine Asun y... ¿Y cómo te llamabas tú? ¿Ah, Rubén? A ver la calvorota, ¿no? Tú vas a ver la calvorota. ¿Qué va a ver? Salas pasó mucho tiempo con Mari Carmen, ¿eh? Porque se le olvidan los nombres, ya está igual. Sí, estoy fatal. No, Salas. Estoy fatal. Y que te acerca la edad de Mari Carmen. Sí, fíjate, también, pues, fíjate que estaba yendo, Asu, que estaba yendo al panadero peligrero a hablar de Quo Vadis, de Nerón, y te digo, ¿me están haciendo la crónica de Berlusconi en las elecciones italianas? Parecido, vamos, de verdad. Espera que le quedan un par de días a una Berlusconi, aún es capaz de liar nada más. A ver qué va a decir. Oye, ¿cómo es la Semana Santa en el Albacete, Rubén? Uy. Buena, sobre todo en Tobarra y en Ellín, con la tamborrada, eso es lo mejor que hay. ¿Y la tuya? La mía es que es igual que la de Rubén. El Albacete es que también, es claro. También. Ah, ¿tú también eres de Albacete? Para que tú veas. No, mira. Lo ocupamos todo aquí en la noche. Bueno, pues ya sabéis, amiguitos, que ahora nos van a traer la información de una manera... Pues como ellos saben repartirla, porque ellos se reparten la información divinamente. ¡Ay, mi Rubén! ¡Ay! Y lo que te quiero, seguimos jugando en el 11 horas, perdonadme, los Broadback Radio, 11 horas, espacio al 5151, no son horas, @andacero.es y el 91-426-2599. Nosotros volvemos en unos minutitos, nos quedamos con la mejor información aquí en el no son horas, en Onda Cero, no se vayáis. Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos de nuestro país para aprovechar la oportunidad de paz tras el alto el fuego de ETA. Por eso, en su reunión con Zapatero en la Moncloa, Kofi Annan le ha deseado mucha suerte a los españoles. It is my sincere hope. That not only the government, mi esperanza más sincera es que no solo el gobierno, sino todas las fuerzas políticas y las instituciones observen este momento y vean de qué modo pueden manejar la situación de una forma que consolide no solo el alto el fuego permanente, sino una paz permanente, un final de la violencia para que España pueda ser lo que es, un país democrático, pacífico y próspero, y que el conflicto se solucione por métodos pacíficos. Así que les deseo suerte y sepan que esta es una oportunidad que debe ser considerada. Ambos dirigentes han hablado también sobre un hipotético papel mediador de Annan. Ha dicho Zapatero que no hay previsión, pero se muestra seguro de que si la ONU puede ayudar, Kofi Annan estaría en plena disposición. Por cierto, que en México la justicia ha autorizado la extradición a nuestro país de 6 etarras. Se trata de Juan Carlos Artola, Asiera Ronategui, María Asunción Gorrochategui, José María Urquijo, Ernesto Alberdi y Félix Salustiano. Fueron detenidos en el país norteamericano en julio de 2003 por su presunta relación con la trama financiera de ETA. El gobierno español solicitó la extradición 2 meses después, y aunque la Cancillería accedió, la defensa presentó su recurso de amparo, que hoy ha sido desechado por la Suprema Corte. El Congreso ha aprobado la Ley Orgánica de Educación, la LOE, con el voto en contra del Partido Popular. Todas las enmiendas al texto que los populares introdujeron en el Senado han quedado revocadas. Su responsable en educación, Ana Pastor, critica que el texto introduzca nuevas asignaturas, como la de ciudadanía, en detrimento de otras. En esa asignatura de nuevo cuño, que yo la llamo la asignatura ad maiorem Zapatero gloriam, es decir, esta asignatura que está metida con calzador, señorías, que desvirtúa claramente asignaturas tan fundamentales como la filosofía o la ética, y que está produciendo indignación en quienes la van a impartir, que por cierto son todos, porque nadie sabe quién va a impartir esta asignatura. Es la sexta ley educativa que se aprueba en la democracia. Dice el gobierno que las claves del éxito de esta nueva normativa son la cooperación entre administraciones y la incorporación de un presupuesto económico. Y ya hay calendario para restaurar la autonomía del Ulster, suspendida en el año 2002 por un falso caso de espionaje del IRA. La primera etapa de ese calendario empezará el próximo 15 de mayo, cuando se formará la asamblea que tendrá la tarea de establecer un ejecutivo norirlandés de poder compartido entre católicos y protestantes. Tanto el primer ministro irlandés, Bertie Ahern, como el británico Tony Blair han insistido en que ha llegado el momento de llegar a un acuerdo de paz, porque la parálisis del proceso no puede durar eternamente. Llegar aquí nos ha llevado a tomar muchas decisiones dolorosas, pero en cualquier proceso siempre está la decisión final. Y sois vosotros, la gente de Irlanda del Norte, los que tenéis que tomarla. Y vosotros, los líderes de los partidos políticos aquí, tenéis el objetivo de superar el pasado, no solo contemplarlo. Y una cosa más de la crónica internacional: cazabombarderos F-16 israelíes han lanzado esta madrugada al menos un misil contra el helipuerto del presidente palestino Mahmoud Abbas, al oeste de la ciudad de Gaza, sin que se hayan registrado heridos. En deportes, en baloncesto, habrá tercer encuentro en la Euroliga. En Vitoria, en el Buesa Arena, el Tau ha ganado al Panathinaikos por 85-79, y en Madrid los blancos han vencido al Barça por 84-78. Los partidos de desempate se jugarán en Jueves Santo. Y en fútbol, Iker Casillas y Ronaldinho han coincidido en un acto publicitario. Y claro, han hablado de la Liga, con dos visiones, eso sí, muy diferentes. Decía Iker Casillas que su gran objetivo es luchar por ser segundos, mientras que Ronaldinho decían que no tienen aún la liga en el bolsillo. Así terminamos la información. Vuelve aquí a Onda Cero a las 6, cuando sean las 5 en Canarias, en una nueva edición de Herrera en la Onda. Ahora ya lo saben, siguen en compañía de Sala, siguen en compañía del Monaguillo, no son horas. Síguenos por internet en OndaCero.es. En el programa de hoy hablaremos de la situación del sector lechero, comentaremos la situación del agua y lo que nos espera en 2006. ¿Cómo afecta y cómo va a afectar esta situación a los trabajadores del campo, a los agricultores y al consumo del agua se refiere? Porque la verdad es que o llueve más o la situación va a estar muy complicada. Pablo Rodríguez Pinilla te ofrece la información más completa sobre agricultura, ganadería y el mundo rural, acercándola a los ciudadanos del asfalto. Los sábados, desde las 6 de la mañana, Onda Agraria. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tuti. Ay, viernes de Dolores ya, 7 de abril, año 2006. Son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 en Canarias. Buenos días, te lo juro. Buenos días para aquellas y aquellos que están despertando en el viernes. Ay, que es la operación salida hoy también de las vacaciones. Mucha precaución en la carretera. Vamos a pasarnos bien, vamos a volver a nuestro lugar de origen, vamos a disfrutar de la Semana Santa, que es lo que te estamos pidiendo hoy en el programa, tu destino vacacional de cabecera para esta Semana Santa, y recomiéndanos la Semana Santa de tu pueblo o ciudad, pero mucho cuidado en esos desplazamientos, que será sobre todo la semana que viene, el miércoles, del miércoles al jueves, cuando más desplazamientos tengamos en carretera, según la DGT, pero ya desde hoy viernes, desde hoy ya, mucha precaución en la carretera. No corras mucho, papá, que es lo que canta el monaguillo aquí. No corras mucho, papá. Y si puede, papá, ven en tres. Tenemos una segunda hora impresionante con combinación de actualidad, la primera llamada del día. Tenemos videojuegos, la actualidad de la consola, fiebre de la consola con Nacho García, la crítica musical del Cóndor, Paco Reyes con la cara de por detrás del deporte, por supuesto no nos olvidamos del Nodo, María Meteorología y alguna que otra sorpresilla, porque vamos a seguir jugando con los trailers de cine y queremos que nos sigas vendiendo la Semana Santa de tu pueblo, tu ciudad, o que nos digas dónde vas a irte, el destino favorito, tu destino favorito de vacaciones Semanas Santeras, y que sigas votando por los éxitos más puercos. Oye, del programa. Oye, que se ha llevado otro CD. Patri, ¿no? ¿Quién? Patri, y se ha llevado un CD David de Madrid. David de Madrid, otro CD de música, bueno, lo mejor de lo peor. Sonido más puerco aplicado. Ya hemos dado dos y vamos a dar más, ¿eh? Vamos a dar más, bueno, fantástico. Y ahí tenemos canción del oyente muy buena también, ¿eh? Muy buena. Y él no sé qué las da, que las pone loca. Él es la cuerda del trompo. Amigo, él es la cuerda del trompo. Él la rodea. Tira y están dando vueltas a su alrededor continuamente. Él es la cuerda del trompo. Él es el Richard Kederman de la técnica del sonido. Él es, bueno, ¿Qué orejas tiene para poder escuchar esto y qué bien le pega los botones? Él es Sergio Salvaje Monforte. Vivo en continua temporada de rebaja. Váyatela. Soy paranoia. Ese ha sido mi destino. Ahora viene. ¿Quién soy yo y a dónde voy? ¿De a dónde va? ¿De dónde vengo y qué planes tengo? ¿De dónde viene? ¿Qué planes tiene? Ahora todo el mundo la canción de Kofi Annan. Gran ganga, soy de Teherán. Oye, Kofi Annan ha estado aquí. Está aquí el nuevo John Lennon. Kofi Annan está en España. Y lo peor es que Zapatero se creía que era Morgan Freeman. Sí, pero Morgan Freeman es más alto, la cago bien. Bueno, y luego encima, yo creo que es la sintonía ideal para Kofi Annan por aquello de Teherán, porque tiene una mancha de trabajo con lo de el asunto nuclear de Irán, que no veas tú el patio como está. Quiere que aprovechemos la oportunidad que tenemos de paz en este país. Oye, qué buen consejo el que nos da Morgan Kofi Annan. Bueno, no es Kofi Annan, es mucho más que Kofi Annan, mucho más que Bush, mucho más. Marisol Yagüe. No. Hemos hablado con ella, ¿eh? La alcaldesa dice que no dimitirá porque es inocente y asegura que querer colaborar en la futura comisión gestora de Marbella. Hombre, no colaboren más. Ya has colaborado bastante. Que has jugado Monopoly y has puesto casa y hotel en la casilla de salida. Y además te has quedado con dinero de la gente. Por lo menos con un coche Lexus mínimo. A la comisión también le quieren dar el golpetazo. Hombre, por Dios. El chicletazo a la comisión no es cosa. El chicletazo, el puntillazo, no. Digo que es mucho más que Kofi Annan, es el auténtico torbellino de las albóndigas con tomate. Hoy tenemos que... vamos a tener muy presente la palabra, las palabras. Albóndigas con tomate. Hoy vamos a contar en el programa, vamos a contar la historia, esa madre del monaguillo. Al final lo contamos. Al final lo contamos. Señoras y señores, para mí es una hemorragia de satisfacción. Aquí está el cofrade mayor de la hermandad del madrugón. Sergio Fernández, el monaguillo. A mí me gusta beber, a mí me gusta fumar, y me gusta la mujer, que me da mucho placer. Sí, me va a beber, sí, me va a fumar, sí, me va a mujer. Me alegro muchísimo de ir a vuestras personas. Hasta las 6 en punto estaremos aquí en esta ducha continua que es el No Sonoras en Onda Cero. Y tengo que presentarlo a él, no me duelen prendas. Él estuvo en el escenario de Rocola vestido de la señorita Pepi como Almodóvar y McNamara. Después echó una miquita de laca y acompañó los golpes bajos. Se puso patillas y pañuelos de este de ameba rojo que se le ponen los pastores alemanes en el cuello y salió con Gabinete Caligari. Él tiene algo especial, y por eso está aquí cada mañana conmigo. Él es José Luis Salas. Escucha. Una canción, Constant Traffic, de tráfico, de Jimi Hendrix, en este día, Operación Salida de Tráfico. Atención, hay que hablar también de la campaña de la DGT, impactante cuanto menos, en este 7 de abril viernes. Ojito, margen al tiempo, porque en 1764, tal día como hoy, se colocaba la primera piedra del Palacio Real de Madrid. En 1927, los ingenieros de la Bell Telephone de Nueva York realizaron la primera transmisión a distancia de imágenes. En 1940, la aviadora estadounidense Jacqueline Cochran batía el récord de velocidad en circuito cerrado en Burbank, California, con un promedio de 521.428 kilómetros hora. 521 kilómetros hora, mejor dicho. Y atención, porque en 1948 se fundaba la Organización Mundial de la Salud, dependiente de la ONU, y en 1966 se recuperaba en Palomares el bañador de Fraga. ¡No! ¡Ole! Se recuperaba en Palomares, Almería, la bomba H caída tres meses antes de un avión estadounidense para habernos matado. Que después se bañaron como bañaron. Diciendo que aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Y había una trucha. Y una ginda. Y había una trucha con un, tomándose un curdina. Una trucha en el Mediterráneo con un curdina. No, Dios mío. Y en el año 2003, tal día como hoy, el diario Boston Globe recibía el premio Pulitzer por su cobertura de los escándalos sexuales de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Todo eso ocurría tal día como hoy y te lo estamos contando hoy, viernes 7 de abril del año 2006, en el No Sonoras de Onda Cero. Dice Fran en el SMS, Sala Monaguillo, unos fenómenos, quiero un CD, voto por el Koala. También dice, yo voto Antonio de Conlada, mi voto es papá. Yo estoy en la piltra, churrito, la película es Casino. Uy, lo he dicho ¿Lo yo. ¡Lo ha dicho! Hoy lo he dicho yo. Lo ha dicho. Bueno, también dice la peli Casino de Scorcheche, o como se escriba, he acertado tiburón, quiero un CD, me estoy quedando sin saldo, tanque de Logroño. Oye, Fátima dice, esta película, no sé yo si la... Para no cagarla más, digo. A ver, Ocean's Eleven, no. Dice, adiviné los de antes. Se refería, ya que has dicho, se refiere a Casino, ya que lo has dicho. Bueno, no pasa nada. Vamos a jugar con otra película, porque, a ver, otra peliculita. La llave del pasado. La puerta hacia el futuro. El límite hacia el descubrimiento. Está a punto de ser cruzado. Esos tambores, bueno, esos tambores. Vigilen. Ya no más. Ya no más, porque solamente diré una cosa. Es una película de ciencia ficción muy buena, ¿eh? A ver si lo sabéis, que de nuevo está en juego pues otro CD de las canciones puercas del programa a las 5 y 14 minutos de la mañana, las 4 y 14, en Canarias. No son horas de hacer en este, por fin, ya es viernes, ojo que lo decimos con la boca chica, no corras mucho, papá, lo importante, pero de nuevo, de la mano de las fábulas del Monaguillo, el libro, el mejor regalo para la primera comunión, la boda, el divorcio y el bautizo, editado por Temas de Hoy de Planeta, que lo tenéis en vuestras librerías de cabecera, y si no lo encontráis allí, lo pedís, y si no, os vais a 3W. elmonaguillo.com y lo podéis pedir dándole una pestañica. Bueno, pues, de la mano de las fábulas del Monaguillo, el libro llega a la actualidad en forma de la primera, pero qué primera llamada del día. Hola, muy buenos días, un saludo a todos los oyentes del programa. No solo, bueno, soy Kofi Annan, más conocido como el John Lennon de la ONU, y he llegado a España pues a transmitir mi mensaje, que es paz eterna. Soy el espinete extranjero, vaya que yo vengo de solamente felicidad. Hombre, lo único que pasa es que he llegado a la Moncloa. nuestro presidente cuando me ha visto me ha dicho, ¿me puede firmar este DVD de cadena perpetua para mis niños? Y entonces yo eso ya cuando me ha dicho, pase Morgan, pase, me doy cuenta de que no sabía lo mejor muy bien quién era, pero yo le he dicho que aprovechen este bache para aprovechar la paz, que la aprovechen de verdad, porque yo solo quiero comunicaros felicidad y mayo de pipo y mayo de try. Die alone, we feel you time a world together now. Gracias. Y between the time. Kofi Annan. Qué lujazo para el programa No Sonoras el haber contado la primera, pero qué primera llamada del día con Kofi Annan, el máximo responsable de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en España, pidiendo paz. Es el nuevo John Lennon, así se ha autocalificado. Give Peace a Chance. Y esta nos ha regalado unos momentos de la canción Imagine de John Lennon. Además, ¿cómo muy, es? Muy sentido. Literal. ¿Eh? Muy sentido. Un párrafo nos ha regalado. Muy sentido. Un sentido de un párrafito. Ay, a ver, ya que nos regalan, nos llamaba el 91-426-2599. Iciar, nos alegramos de ir tu persona. Hola, buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues bendito en trabajar ahora mismo. ¿Qué estás? ¿Empiezas ahora? No, vengo a trabajar ahora. Ah, bueno, ya vas a descansar. Oye, ¿de dónde nos llamas? Llamo desde Alicante, pero soy de Valladolid. Ah, mira ella. ¿Anda? Y llamo con referencia a la Semana Santa y me voy para allá ahora a Semana Santa. Es que la de Valladolid es muy buena, también. A ver, véndenos un tráiler. Venga, véndenos. ¿Cómo es la Semana Santa pues, de Valladolid? Yo creo que en todas las provincias de España tiene toda su personalidad propia. Y aunque el trasfondo sea siempre el mismo, cada una la manifiesta de su manera, tal y como la siente, pero la de Valladolid es sobre solemne, sobre todo el sermón de las palabras, uh-huh. El viernes. Sí, sí. Indultan a un preso de la cárcel de Valladolid, uh-huh. Y hace el paso y es solemne, siempre se hace. Uh-huh. Ese paso es... Oye, pues iniciar, a ver si nos invita un año, ¿no? Para irnos pues, claro. Contigo. Venga, veníos conmigo. ¿Es Alan? No, yo me apunto seguro, ¿eh? Nos vamos con Iciar. Yo a Valladolid vuelvo encantado, ¿eh? Y gastronomía... Uy, eso lo sabemos también. Eso nos interesa mucho, ¿eh? Lo sabemos nosotros también. Que hemos estado por Valladolid... Hace además, poco, hace meses, con los compañeros de Onda Cero Valladolid, Europa FM Valladolid. Y nos pusimos allí hasta la colcha, ¿eh? Hasta la colcha. ¿Y habéis comido lechazo? Sí. Oy. Yo me acuerdo, bueno. Oye. Y en el Montico, ¿no? Montico también, grande el Montico. ¿Cómo nos pusimos? Sí. Bueno, pues Iciar. En Simancas, sí, pues yo aconsejo a... ¿En Simancas? Eso es en Simancas, ahí hacía el desvío, ahí me hice yo el desvío. Ahí el desvío total. Y le digo, ¡dame cochinillo! Hicieron dos... Lo pedía ya el tío bajando la ventanilla del coche. Bajando la ventanilla, digo, ¡dame cochinillo! Y hicieron dos fijos más. Aconsejo a todos que puedan ir y que tengan prudencia con el coche. Eso sobre todo. Por cierto, una cosa, ya que estamos. ¿Qué te parece la campaña de la DGT, la nueva? ¿Te has enterado de cómo va? Estoy de acuerdo. Estás totalmente de acuerdo. La campaña, muy rápidamente, es un anuncio, dice... Bueno, va usted, es una encuesta. ¿Va usted a salir cuando...? Sí, bueno. ¿Cree usted que va a morir? Sí. Es así. A mí me parece muy bien. Cualquier cosa me parece poco con tal de reducir el número de víctimas mortales. Esta Semana Santa habrán 100 muertos. ¿Va a ser usted uno de ellos? Exactamente. Estoy de acuerdo, deben de ser así. Bueno, pues Iciar, que te salve y ten cuidado tú también. Oye, en el coche. Un besito a repartir. Venga. A repartir. Mucho. Adiós, guapa. Bueno, pues sí, impresionante la Semana Santa de Valladolid. Yo te voy a poner un piso a un chalde, ¿qué quieres? Bueno, ve. No sé, me lo voy a pensar mientras. Bueno, pues en cualquier caso ahora viene el programa de verdad. ¡Vámonos! Tenemos una cita con ustedes, una cita con los amigos de Procosta, una cita con Antonio Berenguer, su director. Gente que lo pone fácil, gente que nos da fiabilidad, seguridad, credibilidad. Llevan muchos años ofreciendo promociones en la playa, en los sitios más bonitos, primera línea, casco urbano, grande, pequeña, vivienda, chalés, lo que quiera usted a la carta. Hoy tenemos un capricho muy especial. Chalés, lo marabú, don Antonio, lo marabú. Pues sí, este es concretamente nuestro buque insignia, esta es la realidad. Hay muchísimas cosas de hablar en cuanto al paraje natural que tenemos enfrente de Lo Marabú. Es el paraje natural de la Laguna de la Mata. Tenemos dos campos de golf a menos de 2 kilómetros alrededor de esta gran urbanización. Hay un gran hotel que se inauguró en el año 2004, es el Hotel La Laguna, con un hotel de 4 estrellas, con spa, que no precisamente ha de ser usted cliente para disfrutar de este pequeño balneario. Paga su cuota de entrada y se acabó. Vamos a emplear bastante tiempo en hablar de lo marabú, pero hoy, por ejemplo, en este momento, y no se muevan ustedes cuando termine este programa, porque vamos a volver en breves minutos para rematar todas las excelencias de que goza este gran residencial. Simplemente decirles que todos los residenciales que hemos hecho en Torrevieja, porque les voy a decir a ustedes que esto está, lo marabú está entre Torrevieja y Guardamar. Está a 9 kilómetros de la ciudad de Torrevieja y a 5 kilómetros de las playas de Guardamar. Pertenece al municipio de Rojales, junto a Ciudad Quesada, que es una ciudad que se creó hace muchísimos años. Preciosa. Y que los españoles lo conocen, ¿no? Pero el paraje que hay es algo fantástico y algo maravilloso, porque además lo que distingue sobre todas las demás residenciales que hemos hecho, imagínense ustedes, una parcela de 13.000 metros cuadrados donde nos dejaban hacer en Torrevieja del orden de unos 140 a 160 chalecitos pequeños, bungalows, como ustedes los quieran denominar, ¿no? Mientras que aquí con 13.000 metros cuadrados solamente dejan hacer 72 unidades, lo cual, imagínense ustedes, más espacio, la cantidad de luz y todo el mundo con jardín, que de esto hablaremos en un próximo programa. No se pierdan ustedes la próxima emisión, que entrará dentro de unos minutos, que ya detallaremos mucho más las cualidades y calidades que tiene estos chalés. Quédese con este nombre, lo marabú, lo marabú, lo marabú, lo bonito, lo fantástico, lo increíble, lo maravilloso que es lo marabú. Es una promoción entre Guardamar y Torrevieja de Procosta. Nos lo cuenta Antonio Berenguer. En un segundito les damos más información. Un teléfono, lo marabú, chalés completamente amueblados, chalés formidables en la zona más bonita mirando al mar. 902-200-577. 902-200-577. ¡Qué alegría, eh! ¡Oh! ¡Me has dejado nuevo! Es que el programa me gusta una jartada, sobre todo porque te ofrecen una vivienda impresionante. Nosotros estamos aquí por ellos, sí, y hay que reconocerlo. 5:22. 4:22 en Canarias. No son horas, son de acero en este viernes 7 de abril. Rolling Stones de fondo, que vienen siempre, a Elegido, siempre. Almería, vienen a España. ¡Siempre Rolling! Bueno, vienen a Barcelona, a Madrid y a más sitios, ¿no? Ay, bueno, por cierto, Nacho García, nuestro experto en videojuegos, a quien podéis ver en Antena 3 Televisión con esa calvorota tan brillante, está aquí para contarnos toda la actualidad. Es la fiebre de la consola. Diga usted que sí. Nacho García, para ti que no te has acostado todavía, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, compañeros. Hoy os traigo el juego por excelencia, porque aquí está la chica que más quiero en la vida, y es ni más ni menos que Lara Croft. Hay que ver Lara Croft con esta nueva entrega que esta misma semana se pone a la venta, Tomb Raider Legend. Hay que ver qué movimientos graciles, cómo contonea las caderas, esos pechos turgentes, cómo cuando se acerca la cámara a su rostro, cómo mueve los ojines, parpadea, cómo habla, cómo mueve esos labios cuando se encuentra con alguno de sus amigos. Hay que ver el nuevo juego de Lara Croft. ¿Qué movimiento, qué escenarios, qué gráficos, cómo se monta en la moto, cómo pega saltos con la moto, cómo dispara desde la moto, cómo también tiene pues la capacidad de pilotar coches, camionetas? Hay que ver cuánto me gusta el que en esta nueva entrega de Lara Croft de Tomb Raider se haga referencias a las primeras entregas, que yo creo que fueron las mejores de toda la franquicia. Cómo nos acordamos de cuando salían esos animales salvajes y de repente nos sobresaltaban, esos puzzles en esos templos magníficos, etcétera, etcétera. Bueno, creo que este Tomb Raider Legend va a ser el mejor de toda la franquicia de Lara Croft, que cuenta a su vez con nuevos movimientos de agarre. Pues Lara se puede agarrar a las barras, a cuerdas e incluso a los canalones. Las peleas son espectaculares, y además el movimiento de Lara en las peleas se ha facilitado muchísimo. Ahora podemos incluso correr, dar saltos hacia adelante, atrás, de un lado hacia el otro, mientras seguimos disparando. Es verdaderamente espectacular. El juego sale esta misma semana, ya digo, para PC, PlayStation 2 y Xbox. La versión para Xbox 360 será editada el 12 de abril, y para PlayStation Portable también habrá un nuevo juego de nuestra querida compañera Larita. cuando yo miro hacia atrás. Gracias, Nacho. Perdona, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona la música que te acabamos de poner. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Extendación de Richie Bastante. Por Dios. Somos fanáticos, tío. Mira, mira. Basta. ¿Cómo canta? Yo que me estaba poniendo. Yo que me estaba poniendo con lo de Lara Croft, los mira, nuevos videojuegos, de verdad, qué mal. En www.elmonaguillo.com, en el foro quieren hacer un club de fan de Richie Bastante. No, por favor. Que eso no. Grave. Oye, si quieres, en la página principal de elmonaguillo.com, puedes ver un vídeo de esta actuación que dimos en Montilla, en Montilla, en Córdoba, sí, el viernes pasado. Cinco minutitos dura, que ¿no? Había por ahí por internet que alguien ha colgado y lo hemos rescatado nosotros, y muchas fotos y de todo, y ya sabéis, el SMS... 11 horas espacio al 5151, no son horas, salga @onda0.es, el correo electrónico, y el 91-426-2599. Y a las 5:26 de la mañana, 4:26 en Canarias, no son horas Onda Cero, antes de volver a la actualidad, mira, mira. Unos cuantos SMS. No, este solo. A ver. Soy Javier de Benavente, mi voto es, como no, para bares de putas. Nombre. Por vuestra culpa tengo el despertador corporal a las 4. Pues creo que ha dado en el clavo hoy Javier de Benavente. Sí, la canción del oyente antes del nodo de la actualidad es precisamente esta. Pares de putas en tu de carretera. Remate. Creo que esta no la va a copiar la COPE. Aquí seguimos, 5:27 minutos, una hora antes en Canarias, no son horas, viernes 7 de abril. Bueno, seguimos jugando con los trailers, seguimos pidiéndote tu destino de cabecera en la Semana Santa y también que nos vendas, en cualquier caso, en la Semana Santa de tu pueblo, de tu barrio, de tu ciudad, de tu zona. Y también que sigas votando las canciones más puercas pero divinas del programa No Son Horas y regalando también esos CDs particulares. Antes del nodo, ¿qué dicen en el SMS? Dice la buenas noches, dejarse de sorteo y poner el CD a la venta ya. Abrazotes varios, la sobrina del Macario. Dice, el Monforte es un poco rarillo, ¿no? Dice, a la buena noche, dejarse de sorteos y poner el CD a la venta. Ya, es lo que tú dices. Dice, a ver, dice por aquí, voto Spinete, porfi, un CD, porfi, porfa, Max, la niña. Spinete dice, está ganando hoy, al cual, ¿eh? Dice, voto y merece estar en la lista la de Ramón, José de Badajoz. Aciertan la película, el tráiler último que hemos puesto, lo aciertan, ¿eh? Es una película de ciencia ficción. Y lo aciertan. Dice, os he cogido tarde porque estaba leyendo un libro. Perdonadme, venga, perturbarme con vuestros gritos. No son horas. Por fin ya es viernes. Aunque lo decimos con la boca chica porque ya no volvimos hasta la madrugada del domingo al lunes, ¿eh? Dice, viva el monaguillo, el que todos los putis tiene un rinconcillo. Voto, pa. Dice, hola Salas, más conocido como el triste balas, voto, pa. No lo entiendo. Dice también, a ver, hay un dicho, Monforte, las cabras tiran al monte, voto, pa. Me retan, me están retando. A ver, ¿quién te reta? ¿Por qué te dicen? Dice, Salas, atrévete, no vas a decir na, es el primero de Andalucía, mi Sevilla, voto desmontable Pepa Sevilla. Pues vaya hazaña la del Sevilla. En el patatal. En el patatal. En el patatal ese Sevilla. De verdad, ¿cómo se puede jugar al fútbol ahí? Si duele solo de mirarlo. Y nevando, que estaba nevándole. Bueno, pues el Sevilla, la primera vez en su historia. Pajarito. Dice por aquí, para ver Semana Santa, Benita Medina de Río Seco. Esto sí que es pasión. Un saludo a Picha Brava de Visteón Medina. Estamos en horario infantil, ¿no? No, mira, todavía no. Almu dice, mándame un besito, monaguillo, que estoy malita. ¡Mua! Un besito, Almu. Un besito. Bueno, pues... Ponte buenecita, hija. tú siempre estás buena. 5:30, 4:30 en Canarias. De nuevo la actualidad nos da la patada en el culete. Señoras, señores, el nodo del no son horas. Repasa los pidriónicos del día aquí en la radio. Bueno, en La Razón leemos, atención, National Geographic revela un manuscrito con la única copia del Evangelio de Judas y cambia algunas cositas. Otro, el Consejo de Estado dictamina que no procede celebrar elecciones en Marbella y hallan el fósil del pez que aprendió a caminar. No vea. Pues también Cristo no caminó sobre las aguas, sino que patinó sobre hielo. La congelación de partes del mar de Galilea puede ser el origen del milagro del Evangelio, según un científico estadounidense, Doron Knopf, un profesor de oceanografía física de la Universidad Estatal de Florida, que cree que Cristo caminó sobre hielo, no sobre agua. La que va a liar. Como lo oiga Bush, verás tú. En el diario de leemos, Kofi Annan muestra sus esperanzas. Perdón, queremos decir John Lennon, no Kofi Annan. Sus esperanzas de que el alto el fuego de ETA desemboque en una paz permanente. Una gestora regional en el Ayuntamiento de Marbella hasta el año 2007. El 42% de los españoles se conecta habitualmente a Internet y acusan a McDonald's de destruir la selva tropical amazónica. Bueno, vale. Detenidas dos abuelas antiguerra por penetrar 3 metros en una base estadounidense. Las ancianas llevaban un martillo, unas tenazas y pancartas contra la nueva ley antiterrorista y pretendían leer un manifiesto. Estos son 3 abuelas guerreras, ¿eh? Sí, sí, sin duda. En El País leemos, el Congreso da luz verde a la LOE, o a LOE, con la oposición del PP. La Semana Santa empezará con lluvias, aunque el tiempo mejorará el martes, menos mal. Y atención, estas dos son buenas. Soap Park, la serie de televisión que puedes ver en Antena 3 Televisión cada madrugada, premiada por ser políticamente incorrecta. Y la escritora, tu escritora favorita, J.K. Rowling, sí, critica el estilo de vida de las modelos. Bueno, vale. Y por último, en venta un pequeño pueblo californiano en la web eBay. El dueño que adquirió la localidad en una subasta previa también Internet espera obtener ahora 1,78 millones de dólares. Porque este nota compró el pueblo, ¿sabes? Es una población de 34 hectáreas con 20 habitantes, 8 casas, 3 vacas y una oficina de correo. Por todo, el empresario pide 1.750.000 dólares, es decir, casi el doble de lo que pagó en 2004. O sea que va a hacer el negocio Crónicas de un Pueblo, vaya. Crónicas de un Pueblo, además la música es la de toda la vida. En El Mundo leemos, Annan pide en Madrid a todos los partidos que aprovechen la oportunidad de paz. Marisol Yagüe, la alcaldesa de Marbella, por horas tan solo ofrece desde prisión su colaboración con la comisión gestora que se forme en Marbella. No colaboren más. Hemos hablado con ella y le hemos dicho, tanta colaboración es buena. Una noticia chunga, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, revive los peores momentos del 11 de septiembre en el juicio que se está desarrollando contra el acusado a Zacarías Moussaoui. Eso en cuanto a lo que leemos en El Mundo y en el periódico de Cataluña. El Congreso aprueba la ley de educación con la oposición del PP y la abstención de Convergencia y Unió. El precio de la gasolina está buena. El precio de la gasolina sin plomo sube un 7,6% y el del gasóleo un 5,3% desde el 1 de enero. Bien, vale, estupendo. ¿Será por lo de la Semana Santa? Atención, si antes leíamos en el diario ADN que el 42% de los españoles se conecta habitualmente a Internet, en el periódico leemos, la mitad de los españoles nunca ha utilizado Internet, según un estudio de la Unión Europea. Efectivamente. Ahí va, ministro. Muy poquito los españoles que no utilizamos el Internet. Hoy tengo que decirle una cosa francamente. Hoy estamos muy contentos como españoles, ¿sí?, y legionarios que somos, ¿sí?, porque hoy ha venido a vernos a la Moncloa un personaje muy influyente, un personaje, pues, que ¿Sofiana? Ha venido... No, señor, ¿no? Samuel L. Jackson ha venido ministro, no es Samuel L. Jackson, es Kofi Annan, el secretario general de la ONU. Yo le he dicho, Samuel... Nosotros, no, por favor, no. En los Lejía de Ronda y la Cabrita, te hemos visto siempre en Burvigio. No. Burvigio, la película. Ministro, y el tío me ha dado un palmetazo en el hombro que casi me ha roto la clavícula, José, sí, Luis Alba. Ya, pero es que es Kofi Annan, no es Samuel L. Jackson. Gracias, yo le ministro. He dicho a José Luis, a Zapatero, le he dicho, José, José. Que no es Morgan Freeman, no. Que es el otro. No, pues no es ni Morgan Freeman ni Samuel L. Jackson, es Kofi Annan. Pues eso, gracias, yo, ministro. Eso ha sido un error que hemos sufrido, sí. Pero ha sido Moratino que le ha dicho qué pasa contigo sin ni potier. Vale, basta. Cerramos el nodo con un titular. El Tribunal de Luxemburgo sentencia que es ilegal sustituir las vacaciones por dinero. ¡Haya tela de lo que se entera uno! Hasta aquí el repaso a los titulares del día. Los pidriónicos más destacados es el nodo del No Son Horas en Onda Cero. Sabía yo que era Lauren Fishburne. No, no es tampoco Lauren Fishburne, no. Oye, tenías que poner Monfort el disco de la semana. Yo pensé que ya te ibas a olvidar. Yo cuando vi al tío digo, este es el de Matrix. Es obligatorio, Salas. Ya, ya. Es el disco de la semana, amigos. Rick Astley, Zanahorio, el niño de farmacia de guardia. No te quejarás de la música que te estoy poniendo hoy. Es verdad, Salas. Bueno, hoy no me quejo, no me quejo. Pero esta tiene mandanga, ¿eh? Es una maravilla. Un poquito de todo. No, hay que meter también cositas de calidad, ya que piquen arriba. Lo que no he entendido es lo de la cabra tira al monte, no lo acabo de entender. ¿No? Lo de que Monforte es rarito. Tampoco, pero cree el ladrón que todos son de su condición. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, ya está bien, ya está bien, ¿eh? Ya está bien, ya está bien. ¡Allá paz! Lo dice Kofi Annan, el nuevo John Lennon, ¿eh? Bueno, ¿os parece que rápidamente nos bañamos a la cara de por detrás del deporte? ¿Eh? ¿Aquí? Ya, los trompetitas. ¿No va a poner unos trailers? Tenemos uno que han acertado una única persona en el CMS. Vamos a recordarlo. Venga, vamos a recordar este trailer antes de que venga Paco Reyes. La llave del pasado. La puerta hacia el futuro. El límite hacia el descubrimiento. Está a punto de ser cruzado. Esos tambores, ese tráiler pertenece a una película de ciencia ficción. No es demasiado antigua. Ay, no es demasiado antigua. Para, porque lo pueden decir. A mí me gustó mucho cuando la vi, ¿eh? Y ha servido para que haya un spin-off de la película, lo he dicho en inglés. Bueno, antes de Paco, en el SMS... Ahí dice por aquí, Jesús patinó sobre hielo y Pedro era pescador de focas. Que le den la pastilla que se la ha pasado ahora. Fátima. Bueno, es verdad. Es que un estudio, también... ¿no? Es un estudio. Un estudio que ha hecho un oceanógrafo este... ¿Sabes? Yeah. Se puede... Aquí por aquí dice, los mejores bares de putas, ponerse la Herrera, a ver qué dice. Álvaro... Sala, y... yo quiero un CD. Y vota por bares de putas también. Ha sido colocar la canción y la gente ha flipado, ¿eh? Dice también, ¿sabéis que Jota Fox, si no fuera por el parque, estaría igual? Claro, porque nunca pasaba la edad por él, nos decía Elena, claro. De la T4, gracias por estar ahí. Gracias, Elena, por estar en la T4. Así nosotros sabemos, por lo menos hay alguien sensato. Oye, Elena, ¿ha llegado alguna vez alguna maleta a su sitio? Es la única pregunta que hacemos. Es la única. Mira, hay uno que odia la Semana Santa. Es ateo, bueno. Y aún así vivo mi particular pasión sirviendo cogretas y zuritos como un poseso. Bueno. La que se me viene encima. Pues lo que tiene, es lo que tiene. 5:38 de la mañana, 4:38 en Canarias. Ahora sí, vamos con la cara de por detrás del deporte. Lo que les puedo asegurar es el papelón más gordo de mis 12 años de profesional en un programa de radio. El día no te va a terminar de acompañar. Vaya día que tenemos. La cara de por detrás del deporte con Paco Reyes. ¡Ole! La cara de por detrás del deporte, ya están sonando las cornetas y ya está aquí Paco Reyes, que nos alegramos de tu persona. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ay, Paco, qué ganas teníamos de que nos pusieran un poquito al día del tema deportivo, porque ya sabes que nosotros siempre andamos un poquito naufragando en los campos. Pero este tiene resaca todavía. Tiene resaca que si el Villarreal, resaca que si el Barcelona, resaca que si el Sevilla, cuenta. Bueno, ya hay mucha resaca, ¿eh? ¿Para qué no vamos a engañar? Oye, me encanta que seamos un trío, ¿eh? Yo creo que hoy anda el otro. A embarcar. Más bien cuarteto o cuarteta. O cuarteto, como queráis. Vale. Que es un placer. Bueno, pues es verdad que es una semana de resaca. Vamos a empezar por lo último, ¿eh? Porque lo último fue ayer. la clasificación del Sevilla para las semifinales de la Copa de la UEFA. No tiene la misma repercusión que la Liga de Campeones, pero oye, hacía mucho tiempo que un equipo español no llegaba a las semifinales de la Copa de la UEFA. Y después resaca la del Barcelona, que de alguna manera era más esperada, su presencia en semifinales, pero el homenaje al submarino amarillo, que llama por Dios, que un submarino es un F-14. Hombre, porque lo del Villarreal es un hecho histórico, ya podríamos decir. No, es un hecho histórico. Histórico para el club, por lo menos, y para esa ciudad. No, para mirar, es una ciudad que no llega a los 50.000 habitantes, solamente una ciudad más pequeña. Uh-huh. Llegó a unas semifinales de Liga de Campeones, precisamente fue el Mónaco. Es verdad. Pero claro, no podemos comparar la renta per cápita del Principado de Mónaco a la renta per cápita de Villarreal, claro. Evidentemente. Un Principado a un pueblo, porque realmente es un pueblo. En Mónaco se pide menos crédito. Menos crédito. Y como diría Carlos Herrera, con la guapa de Mónaco por ahí. Oye. Hombre, no tiene el mismo glamour. No, para nada. Me quedo siempre con el glamour de Villarreal. José Manuel Llaneza no tiene el mismo glamour. Pues yo me quedo con él. Yo también, pero vamos, que no tienen el mismo glamour. Oye, Paco, fin de semana, ¿a qué partido hay que estar atentos al Radio Estadio? Bueno, pues hay que estar atentos a casi todos los partidos, porque no nos podemos engañar que, aparte de la lucha por la Liga de Campeones, la clasificación de la Copa de la UEFA y el descenso, que ahora mismo lo ocupa el Málaga, el Cádiz y la Real Sociedad, pero que hay muchos equipos que están ahí directamente relacionados. Yo creo que es un fin de semana de los que a partir de ahora van a ser todos apasionantes hasta que empiecen a solventarse algunas de las cosas que van a ir pasando, claro. Bueno. Sergio, yo cuanto más acelero, más calentito me pongo, pero antes de empezar, pero antes de empezar a acelerar, ¿qué nos puedes contar del baloncesto? Hombre, pues del baloncesto voy a contar que hemos tenido los dos primeros partidos de los cuartos de final de la Euroleague. Que el primero porque bueno, hay un duelo español, Barcelona Real Madrid, pero el Madrid ganó al Barcelona. El Madrid le ganó al Barcelona ayer, o sea, están empatados a uno. Uh-huh. La semana que viene uno de los dos no se va a poder clasificar para la final a cuatro. Uh-huh. Y el Tau de Vitoria, que está jugando con el Panathinaikos griego, también empató su eliminatoria y podríamos tener dos equipos en final en la Final Four, en la famosa Final Four. Entonces, bueno, ¿yo qué quiere que te diga? Ahora en Barcelona tienen la vela blanca, porque mira, el Barcelona en la Liga de Fútbol, en la semifinal de la Liga de Campeones, el Barcelona de balonmano a puntito de ganar la Liga, la de hockey, la Euroleague de baloncesto. También tiene el campeonato de bola. ¿Sabemos de dardos? Que repartan algo. Bueno, ahora sí. Ahora, sí. Contra y más acelero, más calentito me pongo. Vamos a las motos gordas. Venga, vamos a las motos gordas, porque este fin de semana tenemos el segundo gran premio de la temporada. Y pase en Doha. Y bueno, de momento las pruebas. ¿En Loja? Loja no. Espera, que esto va a acabar mal. Está muy Doha, hazme caso. Bueno, pues nada, ya me queda. No puede ser, pues hasta ahora me vas a decir eso, ya se me pierde la mente centrífuga. Bueno, estamos en el campeonato, venga. Que vamos a tener el gran premio de motociclismo, segundo gran premio. Uh-huh. Vamos a ver si lo terminamos como empezamos, ojalá. Un triunfo y un segundo puesto sería magnífico. Eso es a grandes rasgos, el fin de semana. Esto a grandes rasgos, bueno, pues ya... Hay que poner el Radio Estadio. ¿Tú? La semana que viene, pues, nos cuentas un poquito más, hacemos justa de cuentas. Bueno, oye, qué buena película esa, ¿eh? ¡Oh, grande, grande! Paco Reyes, la cara por detrás del deporte, te sentimos junto a Ares y Taboada en el Radio Estadio. Fin de semana atentos y el próximo lunes un poquito más, ¿de acuerdo? Bueno, cuídalo mucho, ¿eh? Venga, también. Un abracito. Adiós. Adiós, churita. ¡Ay! ¡Qué bien nos lo pasamos con Paco Reyes, ¿eh? Y qué pena, de verdad, que sea viernes, que... Oye, Patrick, de Zaragoza, no... Patrick, que no se preocupe, que se acueste, que ya lo llamamos la que tenemos que el teléfono, tenemos el... Pues se ha llamado el primer CD de canciones puercas pero divinas del No Son Horas de Onda, 0 a las 5:45 casi. Mira, de la mañana, 4:45 en Canarias. Me ha contestado Elena de la 3-4. Dice, la maleta está llegando, pero no la estreséis, que se da de baja por depresión. Un beso de puerta infiltrada en la 3-4. Un beso a Elena, a ver cuándo vaya la 3-4, si te veo. Ay.

que los perros flautan, los iguos, estamos todos ahí, nos llaman los iguos por los pelos que tenemos. Pues siempre tenemos un momento para recordar a los más grandes, a los mocedades. Y yo no me canción más guapa, eres tú como el agua de la fuente. Si solo con eso se me ponen los pelos de punta. Mira Canelo, Canelo, mira cómo mueve el lado, ¿eh? Eres tú. Y yo además los mocedades estos eran todos hermanos, primos. Eso es lo que pasa, que si son entre primos salen los niños malitos. Pero bueno, pero ellos no creo que se porque estaban los urangas, eran con bigote. Niño, todos los de mocedades tenían bigote, niño, todo. Y ella, una túnica muy larga. Ella lo que pasa es que con el tiempo dejaron el biomaná. A mí eres tú me gusta como crítico musical, pero reconozco que son muchas las canciones que podíamos nombrar. Por ejemplo, Amor de Hombre o Don Diablo se ha escapado, la de La Hija Virgin. Pues nada, amiguito, esta es la crítica musical del Condo. Hoy traía a un grupo de, bueno, son hardcore, trash, colega, los mocedades. Hay un deco, muchas gracias a ustedes, gracias a todos. Y yo, monaguillo, ¿a ti te gusta mocedades? ¿A que sí? Hombre, un poquito sí me gusta. Eso lo sabía yo. Bueno, venga, sale a ti también, niño. Hombre, claro, bueno, pero lo venga, de un diablo. Adiós, ¿eh? Bueno, vale, venga, adiós. Bueno, de verdad, por un momento pensé que iba bien, pero tendremos otra reunión con él, porque Don Diablo, Laika Virgin, ¿de qué habla? Es que no sabemos de qué habla. Llega ¿de un momento, qué habla? Llega un momento de los que no perros de en qué el habla. Parque. No, no, bueno, da igual. Estamos haciendo una gran labor social y además a nosotros nos ayuda esta sección porque cubrimos los 4 minutos de cultura musical, además, de cultura que hay que aplicar semanalmente. Nosotros de aquí hacemos pues esa labor social que llamamos Apadrina un Gorrilla. Exactamente, fíjate cómo está corriendo. Las 5:52 de la mañana, 4:52 en Canarias, eres tú. Es ella, María Metrología. Juli, por favor, de rodillas. ¿Va a llover o no? Sí, buenos días. Muy buenos días. A ver qué nos ofrece María Metrología. A ver, churrascos se esperan en Cataluña con bastantes ganas y además con Doña Tormentas de acompañamiento. En Galicia también un poco más flojas. En el resto de la Monipenny va a estar bien nubladito. Un edredón de esponjosas blancas. Y por la tarde parece que se irán pues, de paseo un poquito, aunque sin dejar gotas en muchos puntos de madrugada en el norte de la Peña. Menos en el sureste, ahí un poquito menos. Las aguillas van a ser en forma de copitos a partir de los 1.600 a 1.800 metros, subiendo por encima de los 2.000. En Baleares también puede caer algún chaparroncillo y también en Canarias pues nubes con gotas en las islas más occidentales. Gordinflona niebla in the morning en el interior de Galicia, temperaturas sin demasiados cambios y viento del nordeste en la costa norte de Galicia, un poco más suavito en Canarias y de Poniente, en el estrecho y en las costas del Mediterráneo andaluz a primera hora de la mañana para salir como despeinaditos de casa. Así nos viene el tiempo. Mañana más. Más. Bueno. Ay, bueno, pues esperemos que la semana que viene vaya mejorando todo. Dicen que el martes. ¿Sí? Dicen que el martes. El martes que se va a poner un poquito mejor. Pero bueno, yo ya no... Ya, oye, dice que el 42% de los españoles se conecta habitualmente a internet. Nos coloca en nuestro país 12 puntos por debajo de la media europea en el uso. O sea, 42% es muy poquito. 42% en el trabajo o en casa. Eso tiene truco. 6 minutos para las 6 de la mañana de este viernes de Dolores, una hora antes en Canarias. Además, ¿cómo aprovechan los diarios para sacar en esta fecha esta noticia? Como lo de Cristo no caminó sobre las aguas, sino que patinó sobre hielo, según Doronov, un profesor de oceanografía física de la Universidad Estatal de Florida, que dice que la congelación de partes del mar de Galilea pues el origen del milagro de caminar sobre las aguas. Muy interesante. O sea, pero yo me quedo un poco flipado. ¿Cuál es tu tesis, hombre? Yo mi tesis, que yo no sé ese estudio de qué va. Yo a mí que me cambien ahora lo de Judas, que ahora Judas era bueno, que si era el mar helado, yo ya no sé qué creer. Mira, yo, tú, el guionista de eso no sé qué pasa, cómo era. Escúchame un momento. Ah, almóndiga. Acuérdate ahora, de la palabra del día, almóndiga. Una cosita te voy a decir yo a ti, Mario Moreno. Voy a presentarte a un buen amigo mío. A ver si te caes bien, ¿eh? Yo te lo voy a presentar. Buenos días, don Carlos Herrera. Hombre. Muy buenos días. Buenos días. Me alegro de saludaros. Qué alegría. Bueno, Carlos, te lo tengo que contar, lo tengo que compartir con la audiencia. Hace una semana la madre del monaguillo lo llama por teléfono, estaba con él. Y bueno, tal cual, bueno, dice, oye, ¿y quieres algo que te haga yo para comer? El monaguillo en Madrid, ¿eh? Y la madre en Marbella. Y el monaguillo, va, se lo piensa y dice, sí, almóndiga. Oh. Almóndiga con tomate, pero escúchame, me ha hecho, no, esto no era, dice, de letrar un lebrillo, no. No. Me ha traído un bote simulacro bombona de butano que traía el Sala echado al hombro. Un simulacro que ha traído de bueno, no de sabe, no sabe cómo es el tarro. Pero qué tengo, barbaridad. Mira, hecho en la reunión de la comunidad de vecinos, puse el tarro encima de la mesa y le digo, y picando porque es que eso no se acaba nunca. No se acaba. Bueno, yo se lo he traído y de verdad, esa madre con ese mimo, ese cariño. No, porque sabe lo que me con dice. Con las mondiguitas. A ver cómo me está comiendo tú en Madrid. Sabe que yo te viene para acá, te hago es de verdad, de lo una que cosa. ¿Tú quieres que yo te prepare algo? Yo llego para abajo. Yo cuando voy siempre le preparo, además yo estoy de comida, le digo, arme un emblanquito. O le digo, arme, ¿tú sabes lo que es? Carlos, ¿tú sabes lo que es un gazpachuelo? El gazpachuelo, sí. Oh, esto está buenísimo. Por cierto, de verdad, monaguillo, tienes que calmarte porque acabas de decirle al maese Belda que tiene la misma cara que un concejal de Marbella. No, porque llega como así temeroso. Y digo, está como un consejo de Marbella. Bueno, hoy tenemos, antes de que entremos en Discoteca Mojama, que hoy... Bueno, hoy es no una sabemos. Discoteca Mojama muy elegante, es otra cosita, pero... Bueno, pero hoy... ¿Qué tienes tú ahí? Yo tengo una cosita para ti, ver, Carlos, tú sabes que yo de ti no me olvido, vaya, es que no, ni en esta fecha, y por eso te traigo un poquito de esa terremota, hombre, vamos. Vale. ¿A quién le importa? ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Esto, Carlos, esto es repunte para la audiencia, para ti es repunte en un viernes de Dolores, ¿eh? Que yo sé que tú estás ya en capilla. Yo y de qué capilla, manera, ¿eh? Estuve en capilla. Ayer, de hecho, estaba en la capilla de la Candelaria. Lo sabemos. Y con el pregón que dio Irenita Gallardo, precioso. Y bueno, fíjate, ahora mismo tengo... Vamos, me he quedado despierto prácticamente escuchando ya. Oh, pues fíjate. Bueno, hoy la canción que he traído para viernes, una discoteca mojada muy elegante. Porque ya es viernes, una cosa que no hemos comentado, pero ya es viernes. No he querido ni decirlo. No has querido ni no lo menciones, que lo hemos evitado. Yo, mire, yo cuando se va acercando los números del calendario que están en colorado tiemblo. ¿Me entiendes? ¿Qué me gusta a mí? Bueno, hoy pongo Roxy Music Over You. Over You, sí, señor. Que me gusta canción. mucho. Maravillosa canción. Esto que me ha pillado, que hoy vengo muy elegante, Carlos, porque traigo una camisita con mi chaqueta, con una americana. Venimos los dos iguales. Los dos iguales. Y somos americanita, como... camisa, vamos cuidando Brian ya. Brian Ferry y Phil Manzanera. Sí. Pero se venís ya de Domingo de Ramos. Totalmente. Claro. Yo me voy ahora dentro un rato de Romanada a mi pueblo, a Montilla. Luego el sábado me voy para Marbella y que a ver cómo está la Romanada allí. Yo me temo lo peor ya, pero bueno. De verdad que yo me voy a ir a acostarme esta tarde, me iré de la cama al sofá. ¿Y la armóndiga es qué? Y nada, estoy, tengo ahora mismo un gotero de armóndiga puesto en el dormitorio. Ahí estaba el viral de la bala y el de la bala. Pues claro que sí, estuvo como cada mañana con nosotros el rostro impenetrable, Sergio Salvaje Monforte. Sergio Fernández del Monaguillo Ligero, que es arroz. El lunes otra vez aquí, Carlos Herrera ya con nosotros. Qué alegría más grande, en Capilla. Es el momento del lanzamiento de la Semana Santa del año 2006. Y yo me voy a trabajar. ¿Pero vais a coger días en Semana Santa o no? No, no, aquí, ahora, menos la madrugada que te vamos a sentir a ti. Exacto. Nosotros los demás, bueno, aquí, que no hay aquí, quien nos mueva de aquí, además aquí lo hemos dicho. Como nos deis un día de descanso, vamos a tener un problema. Ni con agua caliente nos vamos. Venga, Sala, José Luis Sala. Venga, gasta mucho con la cartera todo el mundo. Bien. Venga, empieza, Herrera en la onda, Carlos Herrera aquí con nosotros. Ahí, del ahí, cura también. Ahí viene David, el mira, cura que no fue... No le digas al Belda lo que le has dicho. David, retíralo. El cura que fue Chico Pantén 2004.